Radio Villa Francia en el 107.5 FM para la comuna de Estación Central y www.radiovillafrancia.cl en la señal online. El matinal de Radio Villa Francia. Todos los días, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Café y conversación gratis. Noticias locales, nacionales e internacionales. Desde otro enfoque. No te olvides, de lunes a viernes, desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central. Y en el 107.1 en la comuna de San Fernando a través de Radio Aucan. Y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Y recuerda que también puedes escucharnos a través de la aplicación gratuita para dispositivos móviles llamada TuneIn. El matinal de Radio Villa Francia. Por un mundo matinal. Muy buenos días, aquí estamos en el matinal de Radio Villa Francia en el 107.5 de la frecuencia modulada para Estación Central y en el 107.1 de la frecuencia modulada para San Fernando a través de Radio Aucan. También por todas las redes sociales que nos pueden escuchar, www.radiovillafrancia.cl online. Bueno, hay hartas formas de que ustedes ya conocen para podernos escuchar mañana a mañana, de lunes a viernes, desde las 10 de la mañana hasta aproximadamente 1:30, a veces a las 2, dependiendo de la situación del día. Un abrazo para todos y deseándoles una muy buena jornada en este miércoles 15 de octubre del 2014. Hoy día se suponía que, o sea, estaba en que iba a venir Neis, aún no sé si irá a poder venir porque su hijita no ha estado muy bien de salud. Esperemos de que se haya ido recuperando, que ya todo esté marchando mejor. Y bueno, si no viene es por esa razón. Toño no se encuentra tampoco muy bien de salud, está con su garganta un poquito mal. Ha sido demasiado el esfuerzo que le ha exigido. Pero aquí está, sí, en los controles, junto conmigo, para salir adelante en esta jornada del matinal de Radio Villa Francia. Porque levantando la voz recuperamos nuestra historia. También tenemos, bueno, para el día de hoy tenemos algunas cosas de las cuales vamos a comentar con ustedes. Esperemos de que participen y nos ayuden a sacar adelante, como todos los días, este programa, con toda la colaboración de cada uno de ustedes que nos escucha y que se toman contacto a través de el Twitter o a través de Facebook y, bueno, las redes sociales que existen, y también, ¿por qué no?, también por el teléfono, que está a disposición de todos ustedes en el 02-240-38786, 02-240-38786. El teléfono de Radio Villa Francia. Y ustedes nos pueden llamar, podemos conversar, salir al aire. Interesante. También queremos, bueno, además de los saludos para Monse, la hija de Inés, que se recupere muy pronto. También los saludos para sus hermanos, para toda la familia. También para la mamá de Don Rubén, que siempre nos escucha, y bueno, a toda la gente que nos está escuchando día a día, un saludo de parte de nosotros. Ya no sabía, po. Bueno, ahí estamos entonces en esta transmisión del día de hoy. Bueno, ¿han habido algunas novedades este último, estas últimas horas, digamos, a contar de ayer, con respecto a la declaración que hizo Mariano Puga con respecto a la denuncia que habría hecho Esati, Ricardo Cardenal Esati, a los medios el día domingo, donde salió en la radio, en el diario La Tercera, esta información de que él habría entregado al Vaticano algunos antecedentes que no eran muy aceptables para la Iglesia, sobre tres sacerdotes que muy muy importantes para el pueblo chileno, como son José Aldunate, Pepe, Mariano Puga y Felipe Berrío. Estos antecedentes habrían sido entregados al Vaticano, lo cual Esati dice que no, que lo que pasó fue de que se lo habría pedido el nuncio y él se lo habría entregado al nuncio, pero luego ahora Mariano Puga dice que todo esto es mentira, palabras textuales de él. Todo es mentira, que no es nada de eso, y que las veces que Esati ha tenido alguna diferencia con él en lo personal, lo ha llamado, han conversado y en esta ocasión no había habido ninguna de esas situaciones. Por lo tanto, no sería factible, no sería cierto de que Esati hubiese dado este tipo de información al Vaticano. Ahora, bueno, no sé dónde irá a seguir esto, pero si Mariano Puga dice que no, bueno, habrá que creerle y decir de que lo que informó La Tercera no es cierto, es mentira, como él lo dice. En cierta forma, complicada igual la cosa, porque no sé si el diario La Tercera habrá dado más información de la fuente de donde sacaron esta información el día domingo para publicarla. Vamos a decir de que son medios que jamás mienten, jamás, no, pues, o sea, eso sería ilógico, pero sí van a tener que, supongo, que dar una explicación acerca de esto, porque es una cosa bastante más complicada, que es, meterse con la Iglesia Católica. Y en cuanto a esa situación, hay que acordándonos del Quijote, cuando va con Sancho y Sancho le dice, mira, ahí hay unos monstruos y son una catedral. Y Quijote le dice, no, Sancho, con la Iglesia no. Entonces, bueno, recordando aquella frase, la tercera, pienso que va a tener que dar alguna explicación con respecto a esta situación, que es bastante delicada, por decirlo menos. Ahora, el día viernes estaba preparando un desagravio frente a la catedral a las 7 de la tarde, acá en Santiago, en la Plaza de Armas. No sé en qué irá a quedar aquello, porque después de esto, bueno, me están diciendo que sí, que sigue. Estaría igual. Bueno, porque más allá de ser un desagravio, es un apoyo a estos sacerdotes, sobre todo Mariano Puga y Pepe Aldunate, cuyas trabajo y su entrega y su solidaridad para con toda la gente que sufrimos los abates de la dictadura en los años 70, 80, y que nos marcó de por vida, ellos tuvieron una participación activa y solidaria para con toda la gente. Entonces, hay un agradecimiento y hay un cariño muy especial, sobre todo por estos dos sacerdotes que tenemos que recordar, son personas mayores, no son lolos, no son jóvenes sacerdotes que están recién empezando. No, Pepe Aldunate tiene ya 97 años, Mariano Puga tiene menos, pero no mucho menos. Y bueno, es una gente que, a pesar de sus años, y hoy día siguen en la misma posición que tuvieron hace 20, 30 o 50 años atrás. Y eso es importante. Recordemos algunos de los pasajes importantes por ser. Pepe Aldunate fue fundador del Movimiento contra la Tortura en el año 80, que luego que Sebastián Acevedo se inmolara a lo bonzo en Concepción, el movimiento tomara el nombre de Sebastián Acevedo, siendo uno de los movimientos más importantes a nivel no solo nacional, sino que internacional, por su forma de protestar y de enfrentar a la dictadura en esa época. Era una cosa pero impactante verlos hincados frente a la catedral cantando el Yo te nombro libertad, mientras las fuerzas policiales, carabineros, los golpeaban en forma brutal, así los arrastraban y ellos seguían ahí o rezando el Padre Nuestro. O se ponían frente a los lugares de detención que se sabían que eran lugares de tortura y ponían un cartel diciendo aquí se tortura un hombre, y cantaban y rezaban allí para que se acabara la tortura en Chile. También en esos lugares fueron agredidos en forma salvaje. Entonces, y él estaba ahí, él nunca faltó, él siempre estuvo presente. Y decía, con mucho miedo, pero ahí estaba. Y esas cosas no se pueden olvidar, esas cosas no se pueden dejar en el pasado como que sí, algo que pasó. No, algo muy importante, porque yo escuché el testimonio de una persona que había estado detenido en Borgoño, y dice que estaba siendo torturado en el momento en que empezó a escuchar que cantaban afuera. Y sucede que el torturador paró. No fue capaz de seguir torturándolo y detuvo la tortura por ese momento, por lo menos. Y había una situación muy extraña de parte de los torturadores. Estaban todos así como fuera de sí y no se quedaron como paralizados. Eso me decía esta persona, y yo le creo. Y ya, si esa actitud logró de que a una persona por lo menos lo dejaran descansar unos minutos en su tortura, es importante. Por otra parte, tenemos el caso de la vivencia de Mariano Puga, quien estuvo preso en tiempo de la dictadura. Bueno, estuvo detenido y pasó las cosas que pasaban los detenidos en esa época. Pero paralelo a eso, él trabajó con el sacerdote Roberto Bolton, que en paz descanse. Él estuvo acá en Villa Francia trabajando junto con Roberto, junto con Maroto, que también vivió acá en el sector, y con otros sacerdotes más. Ellos formaron los que decía Bolton con con un poquito de sonrisa. Formaron los Empujapoto, que eran los que salían en las noches, en tiempo de toque de queda, a tirar gente por las panderetas de las embajadas para que pudieran asilarse. Formó acá en Villa Francia la bolsa de cesantes y salía con ellos a pintar edificios en el centro. Habían hombres y mujeres. Tenemos el caso de Irene, esposa de José Villagra, que vive acá en la villa. José Villagra está detenido, desaparecido. Ella estaba con sus tres niños, sus vecinas le ayudaban a cuidar a los chicos mientras ella iba a pintar edificios, a pintar fachadas, junto con Mariano. O sea, son sacerdotes obreros, sacerdotes que más que obreros, y son gente que se entregaron por entero a la solidaridad, a ser igual a sus semejantes. Y eso no se ve muy muy muy comúnmente en la iglesia. En esa época sí habían sectores de curas que lo hicieron, y monjas también, porque no podemos tampoco desconocer de que hubo monjas que se la jugaron. La monja Elena, que vivía aquí muy cerca, acá en Amengual, son monjas que también estaban con la gente, estaban de igual a igual, iban a los campamentos, se arriesgaban porque andaban de civil. No era lo mismo que, claro, uno podría decir, claro, con la sotana, con el hábito, pasaban, tenían como salvoconducto. No, no era así, ellas andaban de civil. Los curas también andaban de civil, andaban de ropa de calle, andaban con blue jeans, como igual como andan ahora muchos de ellos. Y nadie sabía a veces que eran sacerdotes, que eran monjas. Y se la jugaban, y iban a la calle, y iban a las marchas con los familiares detenidos desaparecidos. O sea, es gente que se la jugó. Entonces, eso es lo que uno no puede aceptar hoy día, de que vengan y le menoscaben su como persona, cuando son personas que merecen, son verdaderos monumentos vivientes, son verdaderos ejemplos de vida, ejemplos de seguir. Más allá que uno sea creyente o no sea creyente, más allá de que uno tenga o no tenga la fe de ellos, es su compromiso y su imagen de vida que tienen, eso es lo más importante que hay que imitar hoy día, sobre todo cuando es tan importante la solidaridad y el cariño entre los seres humanos para poder sacar adelante un país mejor. Y esa es la situación que nos está llevando a que sí, hay que hacerle un acto de desagravio, más allá que sea verdad, sea mentira o haya sido como haya sido. Más allá de todos, ellos merecen un reconocimiento y un homenaje a su vida y a su quehacer y a su compromiso con el pueblo y con la gente. Entonces, hacia allá va la cosa y la situación. Entonces, eso es lo que tenía ganas de decirles y compartir con ustedes acerca de estos sacerdotes que se la han jugado y que se la siguen jugando. Y bueno, y que además hay que tomar en cuenta, ellos no están en contra ni están enfrentando a las directrices de la iglesia actual del Papa Francisco, al contrario, se le acusan de justamente declaraciones en las cuales ellos dicen más o menos lo mismo que dice Francisco, en la misma línea. Entonces, muy extraño, por eso era rarísimo que se les acusara, cuando vemos de que con eso están acusando al Papa directamente. Bueno, ahora se dice que todo es mentira. Veremos qué dicen también aquellos a los cuales se les está acusando de mentiroso, porque tienen mucho que decir. Es como el diario La Tercera. Va a tener que sacar una declaración, va a tener que decir algo, porque es grave de que la Iglesia lo trate de mentiroso. Entonces, es el... La Tercera miente. No, más que seguro, pero tampoco no les va a gustar quedar de mentiroso así ante la Iglesia tranquilamente. Yo creo que igual van a tener que sacar alguna declaración acerca de eso. Es que la discusión ahora está en si fue el nuncio o fue el arzobispo. Hasta el momento fue el nuncio, el hecho existió. Sí, ya, perfecto. Si fue nuncio o fue Sati, ya, ni un problema. O sea, no fue Sati solo, sino que se sabe que fue ahí un grupo, lo que se dice. Pero lo extraño está en que Sati dice de que se le pidieron los antecedentes de parte del nuncio y que ellos se los entregaron al nuncio. Ahora, dice Puga de que no hay ningún antecedente, que no fueron entregados estos antecedentes. Entonces, por eso hay una contradicción ahí, hay algo que está raro, hay algo que no está claro. No, a ver, lo que dice Mariano, y que ayer también estuvo en un programa, es que el que pidió los antecedentes no fue Sati, que eso ya es mentira. Ah, esa es la mentira. Sí, ya. El hecho lo pidió el nuncio. Ya. Y el nuncio tiene que responder, porque más allá de eso, y eso le comunicó el nuncio, yeah, que ellos habían pedido los antecedentes. Lo que Mariano dice que es mentira es que haya sido Ricardo Sati. Yeah. Ah, ya, yeah, perfecto. El hecho existió. O sea, el hecho existe, sí, la situación existe, los antecedentes se pidieron. Uh-huh. Ahora, es ojo, ¿quién ahí fue? Está la declaración, uh-huh, y está la entrevista que dio él ayer a Manuel Astorga en El Informante. Ya, por eso. Entonces, por lo tanto, ya la cosa, si es así, entonces, obviamente, el acto de desagravio hay que hacerlo igual. Y ahora entiendo bien por qué en la situación, claro, yo tenía esa duda o esa... yo me había quedado solamente que todo era mentira y veo que no es así. Gracias por aclararlo. Y entonces, todo es mentira en este mundo, todo es mentira la verdad. Dijo un filósofo muy importante, se llama Manu Chao. Ah, ya, también lo profundo, muy, muy. Sí, sí, sí. También aparece en un tango. Ah, robando dicen temas. Que todo es mentira. entonces, el asunto está en que, claro, tiene que hacerse el acto de desagravio el viernes próximo, a las 7 de la tarde, frente a la catedral, en el mismo lugar donde tantas veces... Nosotros ayer hablamos con Mariano. Ah, ya. Ya, cuenta. El domingo va a hablar más vía misa, probablemente ya va a ir mucha gente también para acompañarlo. ¿En misa en el Cristo Liberador? Cristo Liberador. Ya, a las 10. Y después nos vamos a juntar acá y vamos a conversar. Con tranquilidad y todo lo demás. Y que la radio puede hacer una entrevista más larga y todo lo demás. Pero vamos a conversar. El hecho es que lo que desmiente Mariano ayer en su carta es el hecho de que Sati haya dicho o armado todo esto o planteado la acusación. Eso no sería efectivo, de hecho sería mentira. Y a juzgar por lo que dice el nuncio, que mucho tampoco no ha hablado, habría sido el nuncio que le piden a Sati los antecedentes. O sea, se lo piden al arzobispado. Sí. Claro, o sea, no necesariamente a Sati personalmente, sino que, claro, el arzobispado es el que tiene que entregar, o sea, tiene al quien tiene que pedirle este tipo de antecedentes, obvio. Entonces... ya la cosa ahora aclarada, Bien, entonces, hay que esperar qué es lo que dice el nuncio con respecto a esta situación. Porque, claro, si la tercera igual dice que fue Sati, tiene también que aclarar aquello, pero el nuncio tiene que aclarar para qué, por qué y qué motivó a que pidiera este tipo de antecedentes y cuál es la razón que tiene en cuanto a eso. Y por lo tanto, habrá que esperar que el nuncio dé su respuesta. Así es. Ya, sí, veo que estás bastante afectado. ¿No va a venir alguien a acompañarme? No, preguntaba por si acá, tranquilo, sí. Ya. Bueno, eso con respecto a lo que estábamos conversando acerca de el caso de los tres sacerdotes. Ahora, si es posible ir a una pausa musical, pues eso sería bastante... Al final de este viaje en la vida quedará. Hay gente que ríe, hay gente que llora, hay gente que vive buscando la gloria, hay gente que muere pidiendo lo justo y hay gente que vive a costa de lo injusto. Prefiero morirme por los que han callado a manos siniestras que paga el Estado, al buitre asesino que mata mi tierra y al hombre que gana haciendo la guerra. Que ahora reza, que sea. caminar a pie pelado, comer con las manos, no es pobreza. Wifi, Wintunzungu, saber ancestral nuestra grandeza. Si existimos, no es porque nos acepten, es porque defendemos nuestra herencia hasta la muerte. Si la tierra hablaría, lágrima no nos quedaría, y ante la sequía sería la forma de hidratarte. Vibrate, arde, porque siento la rabia aquí como volcán, hierve mi sangre. Todo lo bello que nos va quedando son reservas que se reservan a los mismos que están explotando. El fin del mundo comenzó, lo están logrando. Lo renovable no se renueva, todo se está acabando. Y yo sí sé que fe y entune más que fe, y ahí está toda la historia que nos mantiene de pie. No somos un pueblo superior ni lo elegido, solo hemos seguido lo que por milenios se ha mantenido. No por ser de la tierra somos primitivos, el castellano allá no, lo diferente despectivo. Tratan de cavernícola a todo lo nativo, porque miran con otros ojos de ley y castigo. En la TV nos muestran con cadena en las manos, como terrorista armado, montaje que ellos han armado. Por nuestro wifi que se llen, seguiremos firme, no queremos igualdad, nosotros queremos ser libres. Voy a pie pelado, tú me llevas, soy un hijo de la tierra, doy el de buen que necesitas. Mapumo bien por ti, mi alma grita. Voy, no persigue, no tan guerra, soy el estado y las empresas, no dejaremos este camino. Se calla Inta, Inkim, Cheta, ni Rupunga. Este sistema capital es un ladrón. Te roba la fuerza, trabajo, no paga bien nuestro sudor. Te roba la conciencia, libertad, eslogan. Te regala el estrés y remédialo con droga. Te roba el tiempo, la amistad, la libertad, la humildad, la humanidad, y te regala rivalidad. Te roba la sencillez, robo más grande, el territorio mapuche, el sur nunca se llamó Chile. Te roba tu alma y la tranza en la bolsa de valores. Te roba salud, educación y las decisiones. Nos robaron el agua, bosque, cerro, animal, entienda. Con eso los winca impusieron la hacienda. Sí, volverá nuestro mundo mapuche de fondo, no de forma, o si no se deforma. Si el futuro se te esconde, falla mil veces, pero siempre en el camino que corresponde. Winakleita y mapu, tañi huesta de un mamequeita, winca. Hay mucha ya plen, pero muy lejna buen y calla inta y muy tunta y mojen. Hay mucha liwa inta y en que voy a pie pelado, tú me llevas. Soy un hijo de la tierra, doy el nuevo que necesitas. Mapumo bien por ti, mi alma grita. Voy, no persigue, no tan guerra. Soy el estado y las empresas, no dejaremos este camino. Se calla inta y quien se dañó lo ponga. Esta canción la entenderá la gente. De quien se ha sufrido usurpación, humillación, asesinato de seres queridos. Siento luego oxito, cicatrices son mi intro. Volver a nacer como el sol en cada día, acariciando la tierra como el río con energía. En la urbe por obligación, mapuche somos hijos de la tierra, somos nación. Voy a pie pelado, tú me llevas. Soy un hijo de la tierra, doy el nuevo en que necesitas. Mapumo bien por ti, mi alma grita. Hoy no persigue, no tan guerra. Son el estado y las empresas, no dejaremos este camino. Se calla Inta, Inkim, Cheta, ni Rupunga. Estamos libres de la monarquía absoluta. te llegue un balazo. Resiste, africano, resiste. Resiste, América, resiste. Resiste, Irak, resiste. Resiste, Mapuche, resiste. La historia la escriben los pueblos, la historia la escriben los hombres. La historia está en nuestras manos, este cuento recién ha comenzado. Alerta, alerta, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina. Bolívar cabal. Porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Radio Villa Francia, levantando la voz, recuperamos nuestra historia. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl. Buenos días, aquí estamos de nuevo acompañándolo en Radio Villa Francia 107.5 en la frecuencia modulada junto con Amanda. Ya se acabó el monólogo, ahora vamos a compartir los micrófonos. Hola Amanda, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días a todos nuestros auditores de Radio Villa Francia. Estamos aquí en reemplazo de nuestra compañera Inés, ya que está nuevamente en el hospital. Así que le mandamos muchos cariños, sí, y fuerza, y que no se pegue más cosas de... Y que salga todo bien con respecto a la Monse, que está en este momento un poquito delicada de salud, para que suene más bonito. Sí. Así es, ¿y cómo has estado? Bien, bien. Sí, qué bueno. Sí. ¿Alguna novedad? No. Ninguna. Pucha. Novedades. Sí. Autopropaganda, por supuesto. Sí, pasa. Por supuesto. ¿Por qué no? Pero qué. Bueno, en cuanto a... ¿Has tenido alguna noticia más acerca de lo que ha sucedido en México? ¿No? No, es que porque salen muchas informaciones distintas, que por ejemplo, claro, dicen que... ¿Qué pasó? En México ayer hubo informaciones, habló el Procurador General, y según eso, que el fiscal, por así decirlo, se descartó que los 28 cuerpos encontrados en las primeras 5 fosas fueran de alguno de los estudiantes de Ayotzinapa. O sea, de 43 estudiantes desaparecidos, más 28 cuerpos que no se saben de quién son. Ayer en conferencia se refirió al procurador general que de la fosa hallada y los cuerpos revisados y periciados, los que serán 28, lo encontrado, ninguno de estos pertenecía a los estudiantes de Ayotzinapa. Cuestión que pues, ha encarecido mucho más los ánimos, de hecho se estaba empezando a generar una especie de paro estatal. Y de hecho creo que ya mañana se vendría cumpliendo prácticamente tres semanas de lo acontecido y se empieza a radicalizar también la situación. Respecto a los peritos independientes de parte de la familia, que son en su mayoría argentinos, estos señalaron que ellos por lo menos les quedan 2 o 3 semanas más, que habían tenido algunos problemas con algunas autoridades para poder hacer bien su trabajo, pero que en estos últimos días se había hecho más fácil, por así decirlo, el trabajo, pero ellos que tienen un laboratorio en Estados Unidos, por lo menos en 2 o 3 semanas más recién van a tener una decisión concluyente respecto, un informe concluyente respecto a los cuerpos periciados emanados de la fosa. Ellos atienden lo que dicen obviamente el procurador, pero esto es una investigación independiente. Sí, o sea, ellos están periciando las fosas donde se han encontrado 28 personas hasta este momento. Ya. Y de los 43 no se sabe absolutamente nada. Entonces, claro, las movilizaciones y la situación de México va a seguir en aumento si esta situación no se aclara a la brevedad como debería hacerse. Porque sucede que ya ayer conversábamos acerca de las movilizaciones que han habido en distintos lugares de México, no solamente en Guerrero, donde es el lugar... el estado donde se han producido esta situación, sino que ya es un asunto que pasó a ser un problema nacional en cuanto a los zapatistas y otros grupos revolucionarios o de que se movilizan en México, están haciendo marcha y están exigiendo la verdad sobre estos acontecimientos. Y eso es importante que esté dándose porque tan fuerte no había sucedido, a pesar de que uno va viendo de que si hay más fosas y que son de otros casos, y esos casos no habían sido dado a conocer, o si se habían dado a conocer habían sido tapados rápidamente en las publicaciones, en las noticias, y no había habido esta situación de solidaridad de parte de tanta gente dentro de México. Es interesante que se dé. Importante y también que a nivel internacional también se esté dando, porque no solo nosotros nos hemos estado interesando y estamos dando a conocer esto, sino que también uno al ver las noticias se da cuenta de que también hay otros medios a nivel tanto acá en Chile como en otros países que están muy interesados en saber que esto se aclare. Es el caso de también de estos peritos argentinos que han viajado allá. Eso demuestra de que hay una solidaridad internacional frente a esta situación. Igual siempre lo más importante es la movilización dentro de los países, porque siempre es como las movilizaciones estudiantiles que repercuten mucho en Europa, ponle tú, pero no en Chile. El estudiante normal que está en la calle y las familias no están, pues, porque claro, son todos delincuentes. Pero en afuera de los países es donde hay mayor repercusión, y lo bueno es que sí, pues esto ha salido a la luz y que está, y que es en el pequeñito país de México que la gente sí se está movilizando. Claro, claro, sí, eso es importante, porque también al movilizarse dentro de México, el resto de los países se ponen más alerta de lo que está sucediendo y, bueno, solidarizan también. Porque sí, es cierto eso de que lo que pasa con los estudiantes, pero también hay que recordar de que por ser en Europa ha habido bastante solidaridad con los estudiantes chilenos, y es debido también a los chilenos que viven allá y que hacen sus actividades y que hacen sus marchas y que hacen sus sitting en distintas ciudades, las ciudades más grandes, como yo he sabido, en Berlín lo han hecho, en París, en Madrid. Han hecho ciertas actividades en Suecia, en Estocolmo. Se han hecho, ya sean estos sitting o se han puesto con pancarta apoyando a los estudiantes chilenos. Entonces, eso despierta solidaridad de parte de los europeos. De hecho, la UNAM está llamando a un paro, que es una universidad más grande del país, que está sobre todo concentrada en el DF, uh-huh. Y otras universidades también, pero ha sido poco, ojo, ha costado, uh-huh. Por ejemplo, en el estado de Guerrero, nosotros hemos estado hablando con gente de allá, y es poco porque también se mezclan cosas. Hay un porcentaje, no sé qué tan importante, de gente que la verdad vive como en su vida, uh-huh. Pero uno de los factores más grandes tiene que ver con el miedo. De hecho, nosotros dijimos hace rato que cuando algunos estaban tratando de confirmar y que esto eran los estudiantes que habían sido encontrados con fosa, ojo, estamos hablando del Estado Guerrero, estamos hablando de México, de un tema súper complicado. Ah, pero ¿cómo se puede haber tantos cuerpos? Tienen que ser los estudiantes. Bueno, esto es el Estado de Guerrero. Esto es México. Ayer, de hecho, ocurrió un hecho no menor y curioso, de que uno de los líderes del Guerrero Unido, de este cartel de narcotraficante, que había estado en comitancia con la policía, el Chucky, fue rodeado por el PF, que es la Policía Federal, y se suicidó cuando iba a ser capturado, que uno de los que se indica como responsable del secuestro, precisamente de los estudiantes. Y bien llamativo eso, que termine, tenían todo el operativo, todo el cuento, y él se termina suicidando. O lo suicidaron. ¿Qué? El tema ya que es todo tan corrupto. Es todo ya a un nivel de policía. Por ejemplo, el alcalde de Iguala está desaparecido y desapareció. Ahora está desaparecido, no en una fosa. No, él se escapó. Se escapó, se arrancó. Esto tiene bastante vínculo y tiene bastante repercusión y tentáculos, por así decirlo, dentro de lo que ocurrió. Y a la gente, aunque le pueda parecer horrendo y desquiciado, ninguno de los 28 cuerpos sean de los estudiantes. Uh-huh. Bueno, sí, ¿quiénes son esos 28 personas? Claro, o sea, escuchábamos la entrevista a una persona que... El otro día, ¿te acuerdas? Y ahí había gente de que sus seres queridos habían desaparecido hace ocho años. Entonces, claro, esos retos pueden ser de aquellos. Y además, acerca de lo que tú decías, de que la gente tiene miedo, es obvio. Decían de que cómo íbamos a salir los estudiantes a la calle en Guerrero si somos 20 los que estábamos dispuestos a salir. 20 nos masacran en un segundo. Entonces, claro, el resto de la gente tiene miedo. Porque cómo no va a tener miedo si ves que a los que intentan levantar la cabeza son... exterminado ya sea por la policía o ya sea por los narcos. Entonces es una situación bastante complicada de decir, pero ¿cómo que no salen? Claro, desde lejos es re fácil dar una opinión acerca de eso, pero hay que estar ahí donde las papas queman. Y bueno, si alguno sale y se levanta, claro, es súper valiente y es aplaudible. Pero si alguien no sale, tampoco puede ser vilipendiado, ni tampoco puede ser, indicado con el dedo porque tiene miedo. Y el miedo es una cuestión... Bueno, que no todos son capaces de, en un momento dado, enfrentarlo y decir, sí, tengo miedo, pero igual me paro. Entonces, claro, no todos. Hay quienes, pucha, se aferran más al pellejo. y uno no puede tampoco juzgarlo por aquello. Cuesta, pero ¿qué se le hace? La situación cada vez se vuelve más crítica. Vuelvo a insistir, porque a medida que pasan los días, la situación es mucho más compleja y toma otros ribetes. ¿Por qué? Porque aquí demuestra que hay obviamente poderes funcionando, obviamente de que hay ciertos círculos que están protegiendo. No se tiene ninguna confianza respecto a una investigación seria, objetiva. No hay ninguna claridad de que el gobierno... Es súper complicado hablar de México sin tener que hacer una contextualización de la situación. Por eso nosotros no teníamos problema en decir difícil que sean los estudiantes. Pero explicar también la estructura de funcionamiento, las diferencias entre los municipales, entre términos de policía, las federales, que es la PF, que los estatales, porque hay unas diferencias, que uno no es tanto, pero hay poderes que se chocan, por así constante, y metámosle esto también la corrupción de por medio. ¿Por qué? Porque estos pequeños poderes terminan generándose pequeños feudos. Entonces, hay municipalidades que son, la verdad, feudos de personas y gobernadores que son especies de monarcas de su estado. Y un poder nacional, un poder estatal, me refiero, que tiene su sede en el DF, que la verdad parasita de este y va a las grandes leyes que tienen que ver con grandes temas y que en definitiva tienen que ver con grandes empresas. Por ejemplo, lo que ha tenido que ver con el tema de hidrocarburos este último tiempo en México. El sábado, y pasa como colado, muere asesinado un locutor de radio en pleno programa. Fue asesinado por sicario mientras estaba conversando con otra gente. Le dispararon a la cabeza a él, simplemente. Y murió. Entonces fue de San Luis de Potosí. Bueno, era un líder campesino que se oponía precisamente a una represa. Entonces, cuando ocurren estas cosas, y uno ve que no hay un escándalo a lo que va uno, por ejemplo, el escándalo político. Yo ayer, por ejemplo, veía la sección favorita de Bofill dentro de Canal 13 que se llama Peguemos la Venezuela. Que una sección súper buena onda y todo el cuento. Yo tengo muchísimas críticas políticas con Venezuela, lo he hecho público, no tengo ningún problema en decirlo. Obviamente van por otro lado, que tiene que ver con profundizar un proceso, y creo que el generar estas credenciales, como ayer lo hablábamos con Sergio, estas credenciales de buena conducta y de demócrata y todo el cuento, te terminas pasando la cuenta, porque la verdad... es como si cambia toda la parafernalia y el cuento, pero en la práctica y en el fondo no cambia. Pero ayer Venezuela va a un colapso, no tienen que comer y todo el cuento. Bueno, sabes que si bajan un poquito las cámaras para acá, weón, con cuevas llegamos a fin de mes y no es que no podamos comprar. Ah, y obviamente ahí hay un boicot. Si plata hay en Venezuela para comprar, por eso ha aumentado también la inflación, pero no llegan cosas. ¿Por qué no llegan cosas si el mundo demanda y hay un montón de producción? Bueno, porque hay poderes, bueno, evitando eso, po. ¿Ah? Si no se olvidan del tiempo Lope de los ricos guardando metadería. Ni siquiera de rico, estamos hablando de libre mercado, estamos hablando de que tú podés conseguir lo que queráis cuando tenés plata. Que un tipo millonario, si se quiere traer una jirafa, bueno, a su casa se la puede traer. Si hoy día, me refiero a porque se ve como escasez de productos básicos, es porque hay gente acaparándose cosas, po. Claro, pero también hay bloqueo, a eso me refiero. Bloqueo de venta. Más que el acaparamiento en sí, que ha habido en Venezuela y se ha descubierto. Pero a lo que voy, el escándalo es eso. El escándalo es, oye, se le rompió la uña al presidente de la juventud de nuestro partido cuando fue para allá. Hoy hagamos un escándalo. Acusando represión. Soy muy versa a acusar represión cuando acá nos apalean, nos detienen por montones, nos gasean. no hay investigaciones. Balean a los mapuche y pasa todo, piola. Claro. Y acá estamos en un país súper democrático. Sí, oye, súper desarrollado. Pero además está el asunto de que sí, se preocupan de ir a Venezuela porque está tan mal la cosa. Pero no se preocupan de ir a México, cuando ahí sí que la cosa está complicada. Ahí sí que deberían de ir estos políticos a ver cómo pueden ayudar a que no sigan produciéndose estas fosas comunes y que sea ya algo del pan nuestro de cada día. Entonces, eso deberían de preocuparse. Debería preocuparse también el señor Tarud, que se preocupa tanto de los problemas limítrofes y los problemas con los países que tenemos cerca cuando él... Como, sí, ellos defienden los intereses de quienes financian su campaña, y quienes financian su vida y quienes les dan, en definitiva, su territorio. Pega también al resto de la familia. Pues, si el hijo anda metiendo el agua allá en los Emiratos Árabes Unidos. Sí, pues. Entonces... el tema de la importancia, porque tampoco me pueden decir de que con México no hay relaciones comerciales ni nada por el estilo, de hecho hay muchas. ¿Sí? Bueno, también eso implica cierto silencio. Claro. Ahora, respecto a la situación puntual de lo que está ocurriendo en estado de Guerrero, claro, lo que se plantea es... que es muy difícil que se encuentren los estudiantes, es muy difícil. Yo estoy hablando con cierto grado de cruda honestidad. Yo sé que es un poco fuerte a veces hablar de este tipo de cosas, pero ¿qué es lo que ocurre? Las funciones de quienes hayan tomado, detenido y secuestrado y ante esta explosión y este escándalo que se ha generado y hacer desaparecer los cuerpos. Y de gente que se dedica a eso. Porque otra cosa es distinta es la cantidad de muertos, lo comentamos el otro día, del 2008. A la actualidad van 80.000. En términos de este enfrentamiento, esta guerra contra el narcotráfico, como se la ha llamado eufemísticamente. Quizás los cuerpos se encuentran y se encuentran decapitados, todo el tema, porque son señales, son mensajes también. Sí. Estamos hablando de gente que se dedica a eso. Y yo veo muy difícil que encuentren los cuerpos de los estudiantes. Por eso no me hacía ninguna esperanza y decíamos que es muy difícil que fueran los estudiantes y que me pareciera que estuvieran confirmándose temas que no están confirmados porque... difícil que sean los estudiantes. Esto recabando información desde allá directamente, porque empezamos una de las cosas con las que encontramos cuando quisimos averiguar. De hecho, nos demoramos, y que soy súper honesto, para hacer esto como 3 o 4 días. Porque la verdad, las versiones eran diametralmente opuestas o extremadamente distintas que nos llegaban. Y lo primero que nosotros queríamos entender es qué pasó el 26 de septiembre. De hecho, había otro hecho con el que se estaba mezclando en ese tiempo. Y así llegamos con alguna gente del Estado de Guerrero. Algunos medios bastante serios y buenos. Qué bueno que haya gente ahí peleando, porque es bastante, probablemente mucho más difícil que para nosotros hacer. Medio independiente, autónomo o que de una u otra manera están dando otra visión de las cosas. Me parece que tiene mucho más valor allá que acá. Siendo honesto y transparentando la intencionalidad. Porque allá te matan si no le gustó algo a un capo, por ejemplo. O a la policía. Acá te vienen a llenar y te hacen un subterfugio y te dicen que vamos a hacer cosas ciudadanas y todo el tema, pero en definitiva hacen leyes para cagarte. Como el tema de la radiofonía, que la concertación, si algo se dedicó, es a romper cualquier voz que fuera disidente de su proceso de progreso. Esa es la verdad. Y creó leyes como la 36BA, que persiguió radios comunitarias, con cárcel, con quita de equipo y todo el tema. Y hasta el día de hoy, puras buenas intenciones, ponen a un subsecretario de telecomunicaciones con apellido mapuche para que sea más entretenido, ¿cachai? Pero la weá no ha afectado ningún negocio a las telefonías, a los grandes medios de comunicación que están en el monopolio, todos lo saben, se viene repitiendo eso por todas las universidades de comunicación y periodismo hace años, ya décadas ya, pero sigue exactamente igual. Dicho eso, y para hacer también pequeño homenaje a la gente que está haciendo prensa allá, ordenar las piezas. Las razones del por qué estos chicos también eran y son hasta el día de hoy considerados enemigos naturales, cuna de guerrilleros y todo el tema. ¿Por qué nacen ahí guerrilleros importantes? De hecho, la revolución en el estado de Guerrero nace por ahí, la guerrilla, me refiero al tipo, los 70, todo el tema de esa escuela. De hecho, sus dos líderes eran de esa normalista. Decir que esta razón definitiva de esta narcopolítica, evidenciamos cosas. Uno no ve a los cantantes mexicanos que llamaban SOS Venezuela hoy día decir SOS devuelvan a los estudiantes, por ejemplo. ¿Por qué? Porque Televisa paga, pues bueno. Y Televisa tiene intereses. Vea, sí. La hipocresía siempre se muestra cuando hay que marcar posiciones. Eso es en todo orden de cosas. Pues hoy día la consecuencia y la coherencia no paga, pero también deja pocos amigos. Entonces, uno quisiera ver dónde están esos cantantes con el SOS Estudiante Ayotzinapa, dónde están SOS Guerrero, por ejemplo. No están. De hecho, el otro día me manda el listado así como de artistas de Televisa, muchas de las teleseries que usted ve y todo el TV, que están con los carteles con Venezuela, Pray of Venezuela, todo el tema. Porque todo es, por sí, porque estos son todos en inglés, porque bueno, si esta weá viene de Miami. Y hasta el momento, ni uno solo por los estudiantes de Ayotzinapa. Qué bonito. Todo en silencio. Ah, pues, cuando, claro, entonces, cuando tú eres un perrito, cuando tú eres una perrita, tú no muerdes la mano de tu amo. No, tú saltas cuando tu amo dice. Claro que y sales a pasear en la correa cuando te dicen. Entonces dice, toma, usted se saca esta foto acá, habla acá y pone este cartel delante, usted lo hace. Claro. Y después hablan y le hacen entrevistas para que las niñas imiten eso o los niños imiten eso y cómo llegaron adelante con mucho sacrificio, fuerza. Entonces dice, ustedes se tienen que empeñar porque si tienen un sueño lo alcanza y todo. Mismo discurso, mismo relato que mueve por décadas. No. Y es como todas las teleseries esas de mujeres... mujeres que se... señoras como de narcos que se operan. Ese es el éxito, ser una mina operada de narco. La raja. Pero, claro, y si en el futuro tienen que rasgar vestidura, entonces vienen y dicen, no, es que era el miedo. Y ustedes entienden de que estábamos en una situación en que no podíamos hacer otra cosa. Y por eso nos vimos obligados a tener que hacer aquello, aunque no queríamos. Y se sacan los pillos ahí tranquilamente. Oye, no hay... Y no hay quien les... no falta el que les cree. Respecto a la información sobre Manuel Contreras, no hay ninguna información oficial y el único que están diciendo que habría muerto Manuel Contreras son los mismos que la otra vez estaban diciendo que murió Manuel Contreras, que Infonoticias y el agilado pajarón de Informador Chile. Por favor, pónganle más tranquilo. Así que... Siguen de nuevo con... Y creo que ya borró la información ese otro pelotudo. Así que... tranqui. Si ayer salió una nueva condena contra Manuel Contreras, si se hubiese muerto no la habrían sacado. Po. Habrían dicho ya, quedó totalmente cerrado todos los casos con respecto a él, pero que eso es lo que se hace cuando se mueren. Y en cambio no, pues ayer... sobre dos casos de detenidos desaparecidos desde Londres 38. Una chica de... no me acuerdo qué edad tenía. Tenía 2 meses de embarazo. Y un joven que también estuvo allí detenido durante el año 74. Entonces... Y hay quienes todavía aún les creen cuando sale esta información y empiezan a poner en Facebook, uh-huh, sobre todo, oh, que este tal por cual, que este hijo de no sé qué y todo lo demás, ¿ah? Por fin se murió y no se ha muerto, po. Y no se ha muerto, ahí está. Así que... Ojalá, claro, no se muera todavía. Puede ser que no. Ojalá viva 200 años para que pase 200 uh-huh años en cana, por favor. Claro, y que ahí si construyó una formación más precisa, la según el Gato Escalante, que es un periodista que trabaja en el área, ha escrito varios libros sobre el tema, de, fue el que hizo el reportaje del Comando Conjunto y todo eso. La hija de Manuel Contreras había confirmado que no se ha muerto su padre, ni nada por el estilo. Así que, nada, yo también... El otro día discutía con alguien, me decía, no, que se muera. No, que cumpla la condena completa, son 400 años y sigue sumando. Claro, pues sigue, ya subió los 400. Y lo otro es que si está en el hospital militar no es tanto porque esté tan enfermo, es porque ahí en Punta Peuco no puede estar muy tranquilo tampoco, porque ahí nadie lo quiere. Entonces tiene sus problemas ahí con los otros reos condenados ahí, entonces... entre ellos no se llevan bien, entonces para que esté más tranquilo lo tienen en el hospital militar porque ahí está a todo trapo. Si eso es lo que también da rabia, de que estén en esa actitud así tipo VIP, cuando deberían de estar en una cárcel común, uh-huh, como en Argentina. Igual sí, se ha dicho harto, se han hecho funas. Y es como que es como todo el rato contra una pared, ¿sí? Está reclamando el tema también. No, bueno, no sé, eso era para precisar la información del tema de Manuel Contreras, estamos hablando de México, que no se murió Manuel Contreras, vive hartos años más. Listo. Cierto. ¿Ah? Sí. Y paren de andar creyéndole a pajarones como Informador Chile, por favor, por favor, un tema importante. Hay otra forma también, hay una herramienta, pueden ocuparla, que es Topsy. Hay otra, hay un este que viene agregado con Twitter Analytics. Pueden llegar hasta el origen de un tweet. Y para se van a encontrar siempre con los mismos. Y de hecho, por ejemplo, yo llegué al mismo, les digo al tiro, Infonoticia, que lo siguen 14 personas. Y la otra vez fue el mismo que inició el rumor de que estaba a punto de morir Manuel Contreras. Gente que se divierte, este, porque todos quieren de una u otra manera tener quizás la gana, claro, gana plata por hashtag mamo. No, por ni siquiera es hashtag, es por dar jugo. Claro, igual genera ahí un tema ahí. Imagínate que si en verdad se muere, nosotros fuimos los primeros en dar la noticia. ¿Para qué sirve si a los 25 minutos a nadie le importó quién dio la primera noticia? Oye, a propósito de lo que decíamos, voy a saludar a un montón de gente ahí. Y sí, todos los remedios caseros, gracias. Estoy tomándome un remedio casero acá mientras estoy hablando. Magali Ávila dice, recordar que Bachelet y todos sus ministros posaron con los carteles por las niñas de Nigeria. Claro. Y para los estudiantes de Ayotzinapa, nada. No, po. Nada. ¿Dónde están? Y por los niños de Mapuche tampoco han dicho, jamás han parecido con un cartelito ahí de apoyo, po. No, pues, es que la verdad sería la crítica mayor, po. Claro. Te imaginas, y aparezcan así como, basta de... De represión. Basta de valer a niños. Claro. Oye, entre otras cuentas que pueden bloquear y denunciar como spam, hay una que está empezando, que es de la fundación de Ricardo Lagos, que está postulándolo para presidente. Ya, yo voy a denunciar. Háganlo ahora. O esto puede empezar a crecer. No quería. Póngala como spam. Lo de México, insisto, es gravísimo. No son los primeros desaparecidos, de hecho hay un montón, de hecho ya solamente en la zona estado de Guerrero hay un comité que por lo menos tiene más de 50 personas en las cuales están buscando, ojo, buscando, Hay otros que ya se saben que fueron asesinados, decapitados y todo el cuento. Bueno, lo han encontrado algunos, pero... O partes de ellos. O partes de ellos, claro que sí. Es como lo que ha pasado en Juárez con las mujeres que han sido asesinadas. Al otro lado de... Al otro lado de México. O sea, cerquita de Estados Unidos. Sí. Y tan lejos de Dios. Y han muerto, pero son montones de... Ahí además, más que nada son mujeres las que han sido... Es que hay mucho tráfico de trata de blanca en esa zona. Sí. Y aparte porque como campea y tienen el monopolio, particularmente en el estado de Juárez, de pasar hacia el otro lado, claro, los capos campean. ¿Por qué? Porque en definitiva todo el sueño americano es llegar al otro lado, convertirse en una gran estrella o un gran empresario y ser multimillonario, volver con tu familia y que todos te admiren. Es un poco el sueño americano. Y el tema de Ciudad de Juárez es terrible, tan terrible que sigue ocurriendo y la verdad le importa a muy poca gente. Entonces... el tema, ¿por qué? Porque mientras haya negocio, mientras haya demanda, la cosa sigue. Mientras haya tipos que van a pagar por ir a ver un nightclub o por tener a una niñita que haga todo lo que ellos quieran, va a seguir. Si el problema es ese, el problema... A ver, hay gente que dice, ay, pero es que la libertad y la cacha, la espada y todo el cuento. De hecho, me quiero aprovechar de tocar con un tema que tiene que ver con Chile, que me tiene las pelotas bien hinchadas, que tiene que ver con Providencia, pero quiero terminar con lo de México, a propósito de dictadura y todo el cuento. Pero en términos de México, estamos hablando de un estado fallido hace bastante rato, que es servicial. Ojo, el narco es servicial a un cuento. El narco es la máxima expresión del libre mercado. Eso es. El narco no es un problema aislado. El narco es un problema sistémico. El narcotraficante es la máxima expresión del neoliberalismo. Del tipo que hace lo que quiere porque tiene la plata para hacerlo. Y está dispuesto a cualquier cosa por conseguir esa plata. Pero lo hace por plata. Todo lo demás del honor y todo. No hay honor en los narcos. ¿Ah? Si se pueden cagar, se cagan. Entonces, eso es la mano invisible donde se regula naturalmente el mundo salvaje del mercado, a los Friedman, el narco. Sí. O sea, si yo quiero eliminar la competencia, bueno, sabe que lo acribillo. Y fíjese que la historia empresarial del mundo y los grandes trut y las grandes transnacionales son así. El tema es que después sus relatores, a los que contratan para escribir su historia y les pagan para escribir su historia, o les ponen lo que sea puesto en la cabeza para que escriban lo que tengan que escribir, escriben cosas bonitas y cosas como los sueños americanos que nos han contado, que llegaron con 5 centavos en el bolsillo y después de la nada se hicieron multimillonarios solamente por su esfuerzo. Las pelotas. Nadie amasa una fortuna sin hacer polvo al resto. Nadie. No existe eso. No existe eso. Esperemos. Hay movilización en estos momentos, en estos días. De hecho, hoy iba alguna gente, estábamos conversando anoche, particularmente a Ayotzinapa, donde estaba la escuela, y probablemente íbamos a tener una entrevista ahí con la gente de la escuela. Así que esperamos que todo salga bien también. Y agradecemos a la gente que está, insisto, tratando de sacar esto. Porque nosotros nos sacamos el sombrero por ellos. Me parece mucho más riesgoso para ellos que para nosotros. Claro. ¿Ah? Por supuesto. Entonces, nada, po. Me parece que acaba de terminar se acaba de dar la sentencia de John O'Reilly. Y aparece como culpable. Según la sentencia. Estoy acá. Estos están jugando las cartas ahí en la iglesia, están jugando a las cartas, uno para allá, tira tú, disparo yo, dispara y tú. O sea, ahora O'Reilly, el otro día fue, es como para disculparse con lo de los tres curas comunistas. Claro. Anda, como que va por ahí. Parece que las cagamos con los curas. Según el tribunal, se determinó que el sacerdote John O'Reilly abusó sexualmente de ex alumna del Cumbre. de niña. Uh-huh. Sí. Este John O'Reilly, un tipo bien poderoso todavía. Es el que salieron un montón de empresarios y familias poderosas de Chile defendiéndolo. Que... Sí, 100 empresarios salieron con una carta en los medios de comunicación en apoyo a este cura. Y ahora las niñas eran también de allá arriba, o sea, fue todo entre ellos. Claro. Uh-huh. Fue todo entre ellos el cuento. Porque si hubiese sido en un colegio de la periferia, capaz que pasa casi piola. Uh-huh. Hay que, sí. No sé si la niña habría sido de familia aristócrata igual o no. Mira, más allá de cualquier cosa, era gente de plata. Sí. Porque ahí tú no vas a entrar ni con beca, ni vas a entrar porque eres la hija de, no sé, pues del auxiliar. No. Ojo, ya. Voy a leerle bien la información. Uh-huh. Esto ocurrió en el top de acá en Santiago, el Tribunal Oral Lo Penal. Eso significa top, para que estando desde ella. El fallo fue unánime. En el tercer tribunal oral en lo penal se declaró culpable al sacerdote John O'Reilly del delito de abuso sexual contra una menor exalumna del Colegio Cumbres. Ello luego de 2 meses de juicio en su contra, donde fueron presentados más de 100 pruebas ante los sentenciadores. La fiscalía buscaba acreditar la responsabilidad del religioso. Lo hecho ocurrió al interior del Colegio Cumbres, lugar donde el legionario de Cristo se desempeñaba como guía espiritual. Estoy citando Emol. En la acusación, el ente persecutor penal detalló que O'Reilly le había vulnerado sexualmente a 2 hermanas entre los años 2007 y 2012. Sin embargo, hasta ahora el tribunal dio por establecido el abuso de una de las niñas en reiteradas ocasiones, 2010-2012. Ahora sigue la lectura del veredicto. O sea, está complicada la cosa para no solo para él, sino que también para los legionarios de Cristo. Porque hay que recordar de que esta situación, de una u otra forma, afecta a la congregación a la cual él pertenece. Y los cuales tienen que habérselas jugado para que esto frenarlo. Uh-huh. Y no pudieron. Por lo tanto, es complicado para ellos. Como también es complicado para todos aquellos que firmaron esa carta de apoyo y de cariño hacia el sacerdote y todo lo más. Porque, ahora se van a quedar calladitos, no van a sacar una carta para decir, nos equivocamos. No, o sea, van a pasar piola porque decir, a lo mejor nadie se acuerda que yo firmé. Claro. ¿Por qué? Porque... O capaz que aún así no les importa el tema del abuso también. También puede ser. Claro que sí. Claro. Que para ellos sea un desliz, algo... Un desliz propio de lo humano. Claro. Uh-huh. La culpa es de los niños que sean tan bonitos y se acercan a ellos, como lo han dicho algunos curas. Claro. O sea, uno ha escuchado aberraciones, pero terribles, sobre para justificar los abusos deshonestos hacia los menores. Claro. Tanto las menores como los menores. Entonces, esa cuestión es una cosa que uno la escucha y uno no entiende cómo pueden llegar a decir cosas tan aberrantes cuando se trata de niños. O sea, son chicos que no tienen todavía ni claridad sobre lo que es ¿cómo te dijera? Estas relaciones entre seres humanos que se dan cuando son adultos. Sí, pues. Entonces, esas cosas son terribles. Menos mal que fue culpable. Porque también hemos sabido de casos en los cuales la iglesia se la ingenia para sacarlos de contexto y sacarlos también físicamente del lugar y los mandan a otro lado y para que todos se olviden. Y ha pasado con varios curas que han sido mandados a distintos lugares del planeta. Claro, y sin ningún cuestionamiento. No, sin nada. Ninguna, y además, ninguna autocrítica, no... No, ni nada, ninguna revisión nada. De nada. Es como, ah, ya se portó mal, pero vamos a averiguar, pero claro, mejor por mientras los vamos a mandar a Alaska, sí, y para que reflexione. Pero que vaya a un colegio para que no se aburra, po. Claro, sí, ¿para qué estamos con cosas? Lo han hecho. A otros no, al obispo Cox lo mandaron a un monasterio, a Europa, y allá está. Él era obispo, claro, o sea, no era un sacerdote común y corriente. Y también fue acusado de abusos de soneto. Claro. Yo insisto, ¿qué pasa con esta familia de la élite que defendieron? Eso, ¿cuál será su posición? Es decir, ¿no es algo tan grave? O ponerse en el lado de los acusadores y reaccionar en contra y volver, igual como el... Como es como el colgado así en delante de todo el pueblo, ¿cachai? Tirándole tomates cuando, claro, tú en verdad antes lo estáis defendiendo. Sí, así como, pero yo voy a lo siguiente también. Estos tipos que son los que firmaron la carta, los que han aplaudido, los que han ido a apoyarlo y todo lo demás. Si hubiese sido una hija de ellos, ¿estarían en la misma condición, en la misma posición? Es que insisto, ¿o estarían acusando a la hija de haber provocado al sacerdote? Yo creo que más por ahí, sobre todo por la posición de estos católicos que de esos sectores también, po. Es casi que son penitencias que deben pagar. Sí, pero igual, porque sí. Es que si es tu hija, yo no entiendo cómo pueden no ponerse en el son las pruebas que Dios lugar te pone. De los padre, po. Pero son las pruebas que Dios te pone. Ah, ya. Yeah. Sí. Pero sí, sí. No lo digo en... O sea, lo digo, claro, de una manera graciosa, pero, no, pero es verdad. Cierto, y esa es una posición para también. Para algunos, claro, sí. Para algunos es verdad. Claro, no es culpa de uno ni del otro, sino que Dios lo quiso. Claro. ¿Cómo bueno, ya Dios está, va a querer ese tipo de cosas? El sacerdote John O'Reilly, un líder de los Legionarios de Cristo, que al parecer siguió bastante al pie de la letra la guía espiritual de su fundador Maciel, fue condenado por el tribunal lo penal por abuso sexual reiterado contra una menor de edad. El Rula dice, en CNN le dio miedo decir culpable o abuso sexual, le prefirieron decir conducta de índole sexual con menor de edad. Sí, ojo, porque hay varios temas. De hecho, en algunos fue absuelto, porque es bastante complejo, porque son sobre todo los casos de temas de abusos sexuales y donde hay un staff de abogados por un lado y otro por el otro. Era bien complejo. Esto incluso viene a demostrar lo complejo de o lo potente también de más allá de la condena, del hecho en sí, porque de hecho la defensa lo que decía es que no podían probarlo, no había testigo, ¿cómo lo pueden probar? Que en definitiva igual lo que se hace en un tribunal. El tema es que, bueno, aún así fue unánime y parece que las pruebas fueron suficientes. Obviamente John O'Reilly no tenía un defensor público, tenía un buen staff de abogado ahí detrás, así que condenado, la fiscalía está pidiendo entre 10 años y un día de cárcel. Vamos a saber recién la sentencia por allá por noviembre. Estamos a 15. De hecho, la primera quincena, yo creo que tipo 10 o 11. Si interesante saber si el condenado a 10 años y un día tiene que ser con pena efectiva. ¿Dónde? No sé. Interesante saber. Obviamente aquí entran a operar fuertemente, sí, poderes fácticos y poderes eclesiásticos y todo lo demás. O sea, puede terminar en un convento, puede igual terminar yo, en Punta Peuco. O sea, en lo personal, en Punta Peuco. Pienso que ya así donde sé que empiezan a operar todos estos poderes, capaz que terminen en Vaticano, pues no sé, ¿cachai? En un hotel de lujo, que es lo más probable. Que lo saquen del país ahora. El tema, claro. Yo creo que no, porque la iglesia se va a poner el tema puede ser un escándalo muy grande. Que haya sido condenado ante la opinión pública, yo creo que eso también es... Pero no sé. En unos 5 o 10 años más nadie se va a acordar. Sí. No. Hay varios curas que están presos. Y se confirma. El 11 de noviembre se va a dictar la sentencia. Muy importante, estamos a 15. Sí. Pasan cosas dentro de estos días. Claro. Él no está en una prisión preventiva. ¿No está? No. Ah, ya. No, tengo entendido que no, que él está como recluido en prisión, en un lugar de retiro. No, es que la iglesia está bastante complicada, el escándalo. De hecho, ahora que se ha generado en Chile respecto a la cosa como inquisidora, tiene costo porque la iglesia está en pleno proceso refresh de cambio de imagen a nivel global. Y los viejos se resisten, obvio. Pero es eso perecer. Por tanto, una salvación de parte de la iglesia a John O'Reilly, que más encima puede ser un escándalo más global por el fundador de los Legionarios de Cristo. Fue uno de los casos que más reventó en la cara y que, ojo, más protegidos por Juan Pablo II. Uno de los favoritos. Ahí hubo impunidad casi absoluta para los Legionarios de Cristo. Le puede ser demasiado caro en esos tiempos. La iglesia está en una fragilidad histórica. Obviamente, jugarse el pellejo por alguien que está condenado no sé si vale. Claro, tú puedes ver de que en este momento hay lugares de Europa donde ya no hay iglesia católica. Me parece que en Holanda es un grupo... Holanda bastante laico igual. Sí, pero... de hecho, las iglesias son pubs. Claro, y hay otras son bibliotecas. Sí. Y hay catedrales que la hicieron biblioteca. Es hermoso. ¿Por qué? Claro, porque no sirven para otra cosa, entonces si esto traería consecuencias de Chile, donde ha bajado también la cantidad de católicos. Un saludo a esa joven de RN que ayer nos decía que cómo éramos tan inconsecuentes y defender a curas cuando el marxismo decía que... ¿A quién? Que no. A curas. Un joven de RN. Y lo ponía como tema fe. Decía, no, es que hay gente que ocupa internet solamente para bajar pornos. Igual uno podría estudiar y leer cosas. No, y mucha gente de izquierda diciendo, si son curas, cualquier cosa que tenga que ver con la iglesia es... bueno, a lo mejor no la pasaron bien, pues sí. A lo mejor que era la única problema. Iglesia que ilumina la que arde y todo el tema. O sea, yo no tengo problemas con eso. Mi rollo no va con el tema de la iglesia, porque no es una institución que me represente ni nada. Claro. Y las instituciones que no te representan, tú no las ocupas y por tanto no tienen poder sobre ti. Hay una diferencia entre fe y religión. Sí. Y no es menor. Y también hay una diferencia entre fe y religión y las personas que componen aquello. Porque hay las personas que yo las respeto, las quiero, perteneciendo a esa institución, y hay personas a las cuales a mí yo no las quiero y no las puedo respetar perteneciendo a la misma institución. Y la institución como tal a mí no me tiene por qué imponer sus criterios, porque yo no soy parte de ella. Pero sí, ellos sí lo hacen y me imponen ciertos criterios los cuales yo no comparto. Yo creo que todo tiene que ver con la coherencia del discurso, pues, en la práctica, y no nada más que eso, no más allá de qué institución perteneció, no, claro. Qué es lo que predica y que no, es qué haces, y qué coherencia hay con... Y cómo te comportas con tu semejante. Nada más que eso. Ahí va todo el asunto. Porque la persona puede ser muy revolucionario, pero como persona, no sé, pues a mí no me llega, porque encuentro de que no es coherente lo que él dice con lo que con su discurso, con su práctica. Para mí deja de... Por muchas banderas que ande trayendo y cosas por el estilo, claro. No me interesa. Sí, pero, o sea, yo veía despotricando gente en internet, que así todo el día despotricando en contra de los curas, ¿cachai? Sí. Solamente porque que son curas, ni siquiera entendiendo los contextos. Claro. Y y es la misma gente que anda con la polerita al Che, ¿cachai? O sea, de no creí en los curas, pero tenía un santo plasmado en la polera, ¿cachai? No, o sea, ¿de qué me estáis hablando? Sí. ¿Y qué haces por la vida también? O sea, ¿cuántas revoluciones hay hecho, cachai? ¿Cuántas guerrillas hay armado? ¿Cuánto ha sido con esa polera que andas trayendo? Uh-huh. Y ha sido en muchos casos menos que aquellos curas que no andan ni con sotana ni nada, pero uh-huh. que han sido coherentes con su discurso. Uh-huh. Y hay gente que en este momento les debe la vida, uh-huh. porque ellos se la jugaron. Sí, uh-huh. entregaron todo, pues. Claro. Uh-huh. Estaban ahí. Cuando se les necesitó, estuvieron en primera línea. Uh-huh. Y cuando no se les necesitó, también estuvieron en primera línea. Uh-huh. O sea, quisiera o no quisiera, estaban ahí, uh-huh. siempre, presentes. ¿Ustedes dónde estuvieron? Ahí está la pregunta. Claro. ¿A dónde están hoy día? Uh-huh. Claro. Están ahí. Es como echados, lo que conversábamos ayer. Que cuánta gente que tienen un discurso muy bonito, pero uno les pregunta, bueno, ¿y qué estáis haciendo hoy día? ¿Qué estáis? Y se quedan para adentro y se molestan. Uh-huh. Porque no están haciendo nada. Claro. Bueno, cada uno sabrá. Cada uno tendrá que responder frente a sus iguales y con su discurso y todo lo más. Es cierto, pero también hay una cuestión de tú no puedes llegar y criticar al resto si tú no tienes claro. un algo que mostrar. Uh-huh. Para decir, sí, yo hago esto, por lo tanto yo puedo criticarlo porque no hace nada. Ya, perfecto, pero si no hacen nada. Claro, si no yo estoy absolutamente de acuerdo, porque me apesta esa gente que está sentado mirando cómo los demás hacen, criticando lo que hacen. Claro, pero están echados. Mucho, claro, por supuesto. Y, es que está hay lugares que están pasados a eso, pero es tan desagradable. Oye, en la mañana, no tengo la información precisa porque no la recuerdo, pero que como la institución de los jesuitas había mandado al cura Berrío a campamento en Antofagasta, creo. No sé si tú tienes antecedentes de eso. Ya, sí. Gracias. Uh-huh. Ya. No, está bien. En cuanto a eso, habría que buscar, porque voy a buscar qué cosas están pasando con respecto a eso. ¿Vos? Pero en cuanto a, bueno, pero mientras encuentres esa información, también hay algo que como interesante que podríamos tocar, que con respecto a lo que pasó ayer en Alto Maipo. Ya. Fue el ministro de Energía. De Energía al encuentro del, ¿cómo está? El alcalde con los concejales, al consejo, a dar a conocer de que el proyecto y la claro que el proyecto era totalmente ecológico y que nadie tenía que preocuparse y que si hay algún y lo dijo que si hay cualquier situación que afecte a la ecología nosotros seremos los primeros en oponerse a qué si ya lo están haciendo una vez que esté hecho nos vamos a oponer, así que desármenlo. Eso no, po, eso es tontera, po. Seamos serios, somos personas serias, seamos serios, si es ministro, po. No es el compadre que no sé, porque no tiene idea de ese rubro. Entonces, bueno, pero es lo que hay, ¿qué se le va a hacer? La cosa es que cuando salió del consejo no sabían cómo sacarlo, no, porque está afuera, es tanto así que uno de los asesores le dijo, de que, bueno, en la tele aparece cuando el tipo está hablando y le tienen que poner pitos, porque a Garabato Limpio le dice que cómo se le ocurre haber visto esto sin haber tenido una un resguardo, haber tenido todo un aparataje para cuando él saliera. Él fue nomás. Y cuando salió, llegó, claro, la fuerza. No la fuerza pública de Velasco, la otra fuerza pública tuvo que llegar a rodear el auto y sacarlo rodeado. Igual le llegaron papi, se lo funaron. Pero, y lo funaron firme. Y ahí siempre la fuerza pública firme y junto al. Claro, al ministro. Ajá. La fuerza pública. A la empresario. Claro. Obvio. por supuesto. Uh-huh. Pero no es la misma fuerza pública de Velasco. Bueno, las fuerzas especiales. Oye, sí, oye, los apalearon. ¿Cachaban que John O'Reilly tiene la nacionalidad chilena por gracia? Ah, ya. Yeah. Qué bonito. Esto fue, ocurrió en el 2012. ¿Se la dio el Congreso? ¿O se la dio Piñera? 2012, o sea, cuando estaba todo bueno, el... A ver, no, perdón. No. 2008, gobierno de Michelle Bachelet. Sí, sí, pues. Gobierno de Bachelet. De Bachelet. ¡Grande, mi Bachelet! Fue en el 2008 cuando se le consiguió por gracia la nacionalidad chilena gracias a la moción presentada por el diputado Enrique Accorsi, Mitch, ya. Rodrigo Álvarez, ya. Guillermo Ceroni, Maximiano Errázuriz, Marcelo Forni, Nicolás Monkeberg, Jorge Sabac, Eduardo Zafiro y Samuel Venegas. O sea, de todos lados. Claro. Uh-huh. Transversal. Uh-huh. Ah. El sacerdote hoy acusado de abuso sexual en contra de... En 2008 la Comisión de Derecho Humano, Nacionalidad y Ciudadanía, consideró sin cuestionamiento que la obra realizada por el padre John Joseph O'Reilly constituían antecedentes suficientes para hacerlo merecedor de la nacionalización. En medio del análisis del proyecto, con la formación joven, aquí le inculcaba valores y virtudes. Lindo, bonito. Sí, harto valor y virtudes. Es evidente la acción benéfica y solidaria del sacerdote y sus servicios notables brindados por largo tiempo. La Comisión de Derechos Humanos tuvo la visita de una relación pormenorizada de su vida. Son considerando que se asoman todos los ámbitos que te salen. Estoy leyendo acá, por eso. Sí. Bueno, bonito. Sí, ahora irán estos señores diputados irán a decir: no teníamos antecedentes de esto último, por eso nosotros lo hicimos. Nos equivocamos, pero fue una equivocación porque nos. No sabíamos de esta situación. Si lo hubiésemos sabido, no lo habríamos hecho, obviamente. Esas son textuales las palabras que van a decir en un futuro muy próximo algunos de esos diputados. Si es que se atreven a hablar también, pues. Uh-huh. Porque en una de esas, lo que más les gusta, pasar piola. Uh-huh. Aquí no pasó nada, se dan por escostado y nadie toca la situación. La sentencia se va a dictar... precisamente el 11 de noviembre. Ya. Vamos a ver. Ahí la cosa. Yo quería hablar de otro tema, mientras sigue el tema del Tribunal Oral de lo Penal. También hay algunas cosas de precisiones, por tanto, vamos a ir ponderando la información. El tema de la condena está, la sentencia se lee el 11 de noviembre. Ahí se ponderan varias cosas y unos arreglos. Pueden pasar, o sea, el que es culpable, por lo menos, era el caso de dos hermanas. De una, sí, está acreditado según el tribunal, unánimemente, está condenado por abuso sexual. En otro caso, no. De hecho, hay uno en el cual es absuelto incluso. Después vamos a revisar bien el récord, el pormenorizado para saber el tema. Y la sentencia del 11. Ahora lo interesante, como decíamos hace un rato, es saber si es condenado y tiene pena efectiva, ¿a dónde va a ir? Uh-huh. Eso es lo más que está de esperar. Porque, claro, que lo condenen, ya está bien, tiene que ser condenado porque fue una falta. Uh-huh. Pero además de eso, y además donde tiene la nacionalidad chilena, no tiene que cumplirlo acá. O sea, no es cosa de que algún país, si él ¿de dónde es? ¿Es francés? ¿Era, cómo se llama, alemán? No lo sé, no sé. Te confirmo al tiro. Pero, ¿de dónde haya sido? Su país podría haberlo pedido y la extradición y se lo llevan, po. Pero en este caso no, tendría que él, siendo chileno, tiene que cumplir la condena acá en Chile, porque la falta además fue aquí en Chile. Y fue contra chileno. Irlandés. Mira, y la iglesia irlandesa, la iglesia católica irlandesa, pasó uno de los escándalos más, sí, grandes en la historia de la iglesia. De abuso sexual. Ah, entonces menos se va a querer ir para allá. Bueno, está el asunto ahí entonces de que va a tener que ser en Chile y va a tener que cumplirla ahora, ¿dónde? Eso es interesante. Probablemente sea en algún monasterio, probablemente sea en alguna de estas casas de retiro, puede que sea, pero ¿sería legal aquello? Ahí habría que ver. ¿Qué legal, qué cosa? Que en vez de estar en una cárcel, esté en una casa de retiro, esté en un monasterio. A esto me refiero. Bueno, hemos visto tanta cosa, así que... Por eso, vamos a verlo y... Claro, insisto, hay una sociedad mucho más aguja con estos temas. Y sí, hay gente que dice acá que hay una posición respecto contra Riley porque tiene que ver con un resentimiento social. Sin duda, no hay ningún problema en eso. Sin duda. Si a usted le parece que es resentimiento social algo que tiene que ver con el abuso sexual a menores, de más que sí, po. Si usted cree que eso está mal, la persona que está mal es usted. Claro. Pero sí, pues se muestra todo esto perfecto, esta cosa. Yo recuerdo a Luis Miguel. Luis Miguel, que es el otro cura del Colegio Cumbre. Ya. No, que usted no ve esas cosas, porque yo no tenía cable y yo me veía hasta para En tu camino, po. Canal 3. Y Luis Miguel, que se le ve una sonrisa muy linda así. Hola, ¿cómo están? Esto no afectará al tema de los particulares, obviamente. A los colegios. En fin. Oye, dice Alfredo González de la Radio Galáctica, nos queda el último cachorrito de la camada de La Negra. Es macho, se regalan perritos. Esto es en Ortúzar 656, Placilla, en San Antonio. Mira, a ver, veamos. Estoy viendo la foto de... Cusita más linda. Ya, ¿puedo buscarlo? Se va al Alfonso. Está ahí, loco, tengo un arca de Noé en la casa. ¿Querés que...? Que tengo un compañero, el Ubuntu. Está ahí, loco. Y más encima, Ubuntu, que un pelotudo, se trae a todos los perros a la casa. Toda la cuadra cree que la cuestión es un refugio de animales. Pero si tienen que carratear. Ayer llegamos. Antes era la gata, pero la que Ubuntu los deja ahí y se va, po. Y todo, lo expulsan. Sí, de hecho, sí. Todos quieren echar a Ubuntu de su casa, po. ¿Ah? Así como, cámbiennos por él. Pero es verdad, llegan un montón de perros. De hecho, ayer, por ejemplo, habían dos, estaban en la huerta esperando comida, agua, y se metían a la casa y salen. Y siempre echan al Ubuntu, porque dice como, ya, tú quédate afuera. No, después le echan la foca, po, cuando trata de entrar el perro. Así, sí. Cuando trata de entrar el Ubuntu, los otros perros le echan la foca, así, el blanquito. Blanquito. Hasta la defensa de O'Reilly está pidiendo 3 años y 1 día. Entiendo, dice, él debería perder la nacionalidad. Sí. Sí. Estoy leyendo acá, por constitución artículo 11, nacionalidad chilena se pierde. Cuarto, por ley que revoque nacionalización concedida por gracia. No, debería perderla por la condena. Ah. Bueno, cosas que se van a ver. Vamos a tener que ver, porque si la pierde, puede mandarlo a Irlanda. Claro que sí. Bueno, hay que ver qué es lo que pasa con la condena y actualicen, luego... Actualicen, yo no sé qué onda, me dice... que está pegada la señal. Acá están dando re bien. ¿Está ahí con internet? Yo sí. Ah, entonces. Acá está todo con internet y está el streaming, de hecho. De hecho, vamos a probar una cosa. Porque estuvimos viéndolo, chicos, a propósito de esto. Que claro, como sale en una calidad bastante mejor que la normal... Le vamos a bajar porque el internet en Chile es bastante malo y caro. O sea, para lo que pagamos o usted paga en su casa, etcétera, etcétera, el internet es malísimo. Y malísimo, siempre malísimo. Le están vendiendo 20 y le dan 10. Y la reparten entre todos y todo eso. Le están dando 4 y eso pasa. O sea, uno está pagando lo que no está recibiendo. Si uno es pésima señal de internet. Claro. De hecho, se mejoraba en internet, como que empeoró. ¿O no? ¿Se puso más lento? No. Es que no es nuestro problema. Es que tiene que ver con el tema de calidad. Así como en general no ha andado más lento el internet que... que antes. Sí, porque de hecho, lo que dice la banda es cierto, acá se mejoró el internet precisamente para no tener problemas. Mm. Van a tener que estar actualizando, pero es un problema de ustedes en ese sentido. Porque tiene que ver con cómo llega y qué señal tienen. Y se les pegan y todo, ¿viste? Me va a tener que comprar una tecla F5, dale, me valen 10 pesos. ¿Cuántas querís? 10. Barça, cómprala tú, po. Me van a tener que comprar una tecla F5 nueva, la señal no funciona. Pichi Wenchi, ahí se terminó. Porque eso, ojo, le pasa a alguno. ¿Eran dos personas distintas? Sí. Igual puede ser desde, o sea, puede ser que sea desde el servidor. Ah, también, que estar ahí haciendo un montón de negocios. Sí, vamos a tener que ver eso. Pero bueno, yo delante quería hablar de algo. Tiene que ver con tema de Providencia. Sí. Pero en fin. Sobre esta polémica, sobre la dictadura, sobre las democracias, sobre tomar y no tomar, esa es la cuestión, los liberales y todo. Ironía, compañero. Se entiende, Marcos Carabin, tranqui. Esto a raíz de la prohibición que hay luego de cierta hora de cierra a locales, claro, de cierre más temprano, una ordenanza, mejor dicho, que se genera. El otro día leí una de las peores cartas que él leyó, es como carta al director y todo el cuento, que era del dueño de la Casa en el Aire. Reducto de izquierda, sí. O whisky izquierda, o llámelo usted como quiera. Está publicada, no voy a decir en qué medio porque ya esto sería bullying, pero está publicada en un medio independiente. Bowling. Sería, bowling? Sería un bowling. el caso es que... bueno, se genera aquello en términos de esta ordenanza que el Consejo Municipal de Providencia hace esta ordenanza de cerrar más temprano. Y leí una carta que era muy mala, porque hace una analogía pésima. Hablaba del tema de servicio o las promesas y que se está prácticamente mejor con la B. Y tratando de darle una connotación política de empatía con un sector progresista o de izquierda. Uh-huh. Es verdad, la pueden buscar. Y decía algo así como, esto es como la vez que fuimos con mi señora a ver a Pedro Aznar, me parece que era. De seguro que viste el video a Pedro Aznar. Y él nos traía su banda y tocaba solo con guitarra y prácticamente nos dormimos, nos estafaron este. Bueno, teniendo esa analogía, esto es lo que pasa en Providencia. Empezando por eso, weón. Pues sí, que tiene que ver una cosa con otra y qué analogía más mala. Así como, ay, yo pagué por esto y el Toto viene a tocar con su guitarrita nomás, ¿ah? Cantar canciones, que cantamos en la lucha y todo el cuento. Me genera... no, para decir que era una muy mala analogía. No recuerdo el nombre, te voy a buscar bien el artículo, pero estoy hablando del dueño de este franquicia La Casa en el Aire, que tiene una en Bellavista y otra en el patio Bellavista, en Bellavista a la vuelta de la plaza Camilo Mon, me parece por ahí. Camilo Enrique. Bueno, el caso es que se ha empezado a hablar como de dictadura. Uh-huh. Un montón de liberales, buen trasnochado. Ah, ya el tema del copete está hablando ya, perfecto. Es que, sorry, es que no había cachado. Deja de consumir eso. Mucha pasta. Mucha pasta. Bueno, la cuestión está en que este caballero... Voy a repetir tu nuevo para que la Amanda entienda. Ah. No, sí, ya me acordé del tema de ayer, perfecto. Que había salido para... Lleva varios días. Bueno, que no, me interesa bien poco lo que diga Máquina. Bueno, pero el punto acá es... Si usted quiere tomar, tome. Y si quiere tomar hasta tarde, va a un lado... compra y toma en su casa o donde usted guste, contrata un local, qué sé yo. Pero venir a decir que esta bandera de lucha liberal es contra una dictadura, decir así que son como medidas inaceptables, encuentro que es de un carerrajismo impresionante. Pero ponte en el lugar del dueño del local. Me importa un rábano el dueño del local. Y me van a decir, ay, que no te importan los trabajadores. Yo trabajé en esos locales. Sé perfectamente cómo se sienten los trabajadores. De hecho, mejor salir más temprano. Exactamente. Yo voy por otro camino. Yo no estoy hablando de los trabajadores. Los trabajadores merecen tener menos ellos han ocupado ese argumento. Sueldo. Por supuesto que sí. Y merece tener un buen sueldo y porque le pagan bastante mal y que las propinas se las reparten ya, ¿cuál también es tu punto? Con los dueños. Yo voy a que ponerse, o sea, yo me estaba poniendo, o sea, no justificando, pero poniéndome en el lugar del tipo que escribe la carta, que es el dueño del local. Y el dueño del local, obviamente, lo único que quiere es ganar, mientras más gana, mejor. Y mientras más horas tiene abierto el local, mejor. Y mientras menos le paga a los trabajadores, mejor. Más allá que tengan un cartel de izquierda y que digan que no, nosotros que somos comprometidos con el pueblo, mentira, todo eso es puro bla bla nomás, es para vender más. Pero la verdad de todo este asunto está en que los dueños de los locales lo que les preocupa es que van a tener que cerrar más temprano y que por lo tanto la gente no les va a comprar a ellos, sino que van a comprar la botillería antes que la cierren. Porque no van a ir a comprar un local, a un pub ni a una... ¿cómo se llama? Un restaurante, van a ir a comprar cuando es muchísimo más caro. Van a la botillería y compran y se guardan. O van al barrio de al lado donde todavía abren hasta más tarde y van a ir a comprar allá y se acabó el problema. O sea, la gente se las va a arreglar. Para la gente común y corriente, la gente que vive allí en el sector, no va a tener problemas porque de alguna forma se van a arreglar cómo poder comprar y cómo poder tener el trago en el momento oportuno. Y van a tomar en la casa donde les va a salir mucho más barato, porque no van a tener que estar pagando ni el local ni todos los gastos que tiene que te lo recargan en la cuenta. Todo eso se lo economizan, perfecto. Entonces, y ellos van a tener que mantener los sueldos de los trabajadores porque no van a poder llegar y bajarle los sueldos porque eso está prohibido. Por lo tanto, lo que podría pasar es que echaran gente. Pero eso también le puede traer conflicto. Entonces, por lo tanto, lo que van a perder, lo que van a tener que poner un poquito más de su bolsillo, o sea, no llenarse tanto los bolsillos con la plata, van a ser los dueños. Y obviamente que los dueños son los que están en este momento llorando la carta. Por ahí va. Yo, o sea, claro, he escuchado harto el tema de los consumidores que también andan llorando, pero es un voladero luce, sí. Una falsa bandera de lucha. O sea, no, eso no tiene nada que ver con las libertades. O sea, tiene que ver todo con las libertades neoliberales. O sea, claro. No tiene que ver solamente con eso. Es como el tema de la marihuana, la legalización de la marihuana, ¿cachai? ¿En qué nos beneficia? Bueno, sí, puede tener, o sea, hay en el tema de la marihuana hay un tema social ahí, pero también es voladero luce en cierto sentido porque tiene que ver con la libertad, mi libertad de ir a tomarme un copete, ¿cachai? Pero no tiene ninguna validez, o sea, no podéis levantarlo como bandera de lucha cuando no te estáis preocupando de otras cosas que son mil veces más terribles también, ¿cachai? Que tiene que ver con la explotación de esos mismos trabajadores. Claro. Porque esos trabajadores tienen que irse. El propietario es Hugo Fernández. No es tan larga. Se la voy a leer para que vean ustedes más o menos a qué me refería. Pero lo llamativo de esto es que me parece que ya no está publicada. Me la encontré solamente en caché. La sacaron después de varias críticas que había recibido en el cuento. Permiso. Suyo. Recuerdo cuando una noche de hace años atrás asistí entusiasmado a un concierto del gran cantautor argentino Pedro Aznar. La ilusión quedó convertida en frustración cuando atónitos constatábamos de que se trataba de un concierto acústico, donde Aznar estaba solitario en el escenario, en anhelo de mi compañera y yo, verlo en toda su plenitud con banda incluida. pero confiamos en que se trataría de algo especial, íntimo, restringido, pero válido, como apuesta escénica. Honestamente nos empezó a dar sueño, nos mirábamos y nuestras pestañas caían cíclicamente, quizás también producto de lo que hace pocas semanas había nacido nuestro retoño que nos tenía realmente desvelados. Lo peor sucedió cuando, con un increíble juego de luces, comenzaron los acordes de Mientes, esa rítmica canción de Charly García. La modorra se convirtió en ira, ya que al reducido cantor no se le ocurrió peor idea que colocar una pista musical al fondo, reemplazando a la banda en vivo por una grabación, mientras intentaba avivar a la galería con palmada y salto. Mientes, sí, era una mentira. Bueno, de la misma forma nos hemos sentido ahora que la alcaldesa de Providencia ha anunciado la restricción. Entendí la analogía, weón. Horrible. ¿Ah? Pero bueno. De Providencia, anunciando la restricción horaria de los locales que se expenden alcohol a las 2 a.m. a través de un par de justificaciones y con la complicidad de los concejales de gobierno instala una normativa a toda luz regresiva, autoritaria, moralista y conservadora. Pero lo peor es que lo que hace a través de argumentos que son una gran mentira. En primer lugar, señala que los delitos ocurridos en las comunas se acrecientan a la noche y coinciden con la zona en que se concentran las patentes de alcohol. En la otra vereda, en una inusual declaración transparente, Carabinero y específicamente quien dirige la 19 Comisaría Providencia, reconocía que esto era falso, que la mayoría de los delitos ocurrían entre las 16 y 20 horas. Luego, la alcaldesa y los concejales indicaron que esta medida es un clamor de los vecinos y mencionó unos cabildos ciudadanos en donde habitantes de la comuna fueron convocados a partir de la discusión sobre las diversas problemáticas del sector. Nos resta aclarar que la legislación contempla a mecanismos como el plebiscito, la consulta, como los recursos que legítimamente pueden ser utilizados en pos de conocer la opinión de los ciudadanos de una comuna, aunque sin el carácter de vinculante y no simples reuniones convocadas con avisos pegados a los postes de luz o en las carteleras de la misma municipalidad. Pero de todas formas, al revisar la acta de los famosos cabildos, los cuales existió un escaso o más bien escasísimo público, por ejemplo la del barrio Villavista fueron 19 personas, y bueno, sigue con un montón de cosas. Se alarga mucho, me duele mucho la garganta, la verdad. No sé por qué quería decir la analogía, que era, ¿no la encontraron buena usted? Escuché, notable, así, de un nivel de descripción de ir a postular a un premio Nobel de literatura, algo así. Pero no vamos a condenar a este pobre hombre porque no tiene una pluma muy aguda, sino porque he leído varios en esa línea, con respecto al tema de las libertades y que esto tiene que ver con un tema conservador y todo el cuento. Y dice, no, en otros países así. Mentira, en otros países no es así. En otros países, de hecho, de partida los carretes empiezan más temprano porque la gente sale más temprano de la pega. Claro. Si usted se va a Europa y se va a Estados Unidos, a las 12 de la noche están terminando los carretes. Sí. ¿Ah? Es muy raro carretear en la madrugada y eso lo hace gente mala y me decía que tiene costumbres muy, muy latinas. Nosotros salimos a carretear tipín 12-1. ¿Ah? Pero eso no es un problema nuestro, no necesariamente cultural, tiene que ver con un tema de que la verdad todos salen tarde y reventados a su casa y se demoran cerca de aproximadamente 2 horas a llegar. En promedio son como 1 hora y media, 1 hora 30. Entonces, ¿qué es lo que está en discusión acá? Está en discusión de derechos. El derecho a vivir en tranquilo o vivir en paz, como diría Víctor Jara. Yo no quiero hacer ninguna defensa con José Farrasuri y no creo en la República Independiente Socialista de Independencia porque no es tal. Providencia. De Providencia o lo que sea. ¿Ah? Como una progre y todo el tema, pero yo he tenido también de conservador y de mucha gente, no sé. Hay de todo, como en todos lados. Pero también podríamos ofrecerles que les cambiamos a todos los que están en contra. Nosotros nos vamos para allá o nos traen las cosas para acá a las casas y ellos se llevan acá. Y acá, por ejemplo, no hay ninguna ordenanza municipal. Los pasteros pueden seguir atendiendo en la noche sin los ningún problema. Horas del claro. ¿Ah? Sí. Y se ponen su localcito acá. Probablemente no les va a gustar. No va a entrar en la polémica si la Casa en el Aire es un lugar de izquierda o no. A mí me parece que no. Es un local, restaurante, como otros más. Como el Arci es de izquierda y vendía una matrícula. Si tú la pagabas y entras, y si no la pagabas, está ahí fuera. O sea, negocio. Es un negocio. Claro. Es un negocio que tiene. nos tocó estar ahí a propósito de que íbamos a juntarnos en una población con Aleida y resulta que no se alcanzó. Tuvimos que irnos hasta la Casa en el Aire, donde nos citaron para una entrevista. Claro, el año pasado. Sí. Sí. ¿Te acuerdas? Ah, sí. ¿No te acordabas? Sí. Gracias a una persona que atendía el local, nos dieron un poquito de agua, a quien agradecemos. Pero, nada, un lugar caro y yo, bueno, para los que me conocen, esos lugares me generan cierta cosa sintomatológica en el cuerpo. Me encontraba que todo estaba para el final. Nos fuimos nosotros particularmente al del patio Bellavista. Sí, era arriba, en la terraza. Y bueno, por lo demás es muy caro. ¿Para qué se va? ¿Ah? Si usted quiere ir a escuchar los cantos de la revolución, junte a Artes Lucas. O sea, con menos de 30 no, ni buen va. ¿Y eso es como para alguna beneficencia o algo así? De hecho, es más, fue en el patio Bellavista y creo que ese mismo local donde... Sí, hice una beneficencia para Bachelet, para juntarle plata. Qué bonito. Pobrecita. Tantas necesidades. Claro, pues sí. Los gastos reservados y todo lo demás no alcanzaba. No los gastos de los... El tema es que, si vamos a discutir sobre libertad, a mí me parece que discutir sobre la libertad de beber cuando nadie te está prohibiendo hacerlo. Oh. Algunos reivindicarán más de que es beber porque mi libertad y le sale todo lo liberal. Está bien. Y cada uno, yo creo en el derecho a la eutanasia y creo en el derecho a autoeliminarse. Porque en definitiva son eso, estamos hablando de una cosa sana, estamos hablando de eso y eso es una persona adulta que toma una decisión y está en su derecho a hacerlo. Otra cosa es muy distinta, es que tu derecho afecta al resto. Ahora toca que los vecinos, yo conozco muy poco a vecinos que les gusta tener locales a los lados, no conozco gente que diga, hoy sí, lo paso tan bien, sobre todo cuando me vomitan, o... Por último, que llega gente en un auto, bueno, y está todo el rato sonando eso y el sonido. Con el motor encendido, claro, con la radio llega a todo dar. Bueno, conozco poca gente que le agrade ese tipo de cosas. De hecho, no conozco, pero bueno. El tema es otro. El tema es que tú puedes discrepar. Y a mí me parece bien que se haga un plebiscito. De hecho, creo que todas las cosas deben hacer con plebiscitos municipales. Mm. O plebiscito ciudadano, de vecino. Y todo, claro. Hablar de democracia y no hacerlo me parece... Independiente de que no sea vinculante, yo creo que debe ser un mandato. Es como, no sé, pues, si quieren cambiarle el nombre a una calle, hagan un plebiscito. Ah, mira, fíjate que acá se hizo. La gente decidió ponerle Víctor Jara a un lugar. Una calle. Ojo, vecinos de la comuna. ¿Y qué pasó? ¿Qué dijo la municipalidad? O sea, la jerarquía de la municipalidad, que bueno, el alcalde y todo, que no. Porque los vecinos de ese sector no querían. Bueno, qué bueno saberlo. Cada vez que quieran poner un edificio, cada vez que quieran poner una antena celular, cada vez que quieran poner cualquier mierda, le vamos a preguntar a los vecinos específicamente esa cuadra. Si dicen no, y ustedes lo hacen, son unos hipócritas. Claro. Y uno esperaría que pongan el cargo a disposición. Porque es el argumento que dan para no cambiarle a la reja el nombre de Víctor Jara, por ejemplo. Adaptamos cuando nos conviene. Yo, si la gente dice vamos para el abismo y vamos, puta, será poco en la tirarse. Si te pones para caída, bien. Pero los mandatos se respetan. Ahora, sobre cómo se hizo el cabildo o no, bien. Acá lo que vemos es la defensa de alguien que está haciendo un negocio. Está bien. Está bien. Pero tiene que haber ciertas reglas. La diferencia es que antes tenían un alcalde que le gustaba el negocio. De hecho, él tenía su propio negocio entre medio. Sí. Esa es la diferencia. Y tienen una tipa que sale de una junta de vecinos, una junta de vecinos de Providencia, pues, weón. ¿Cachai? Ah, no como la junta de vecinos de acá y todo el cuento. Junta de vecinos de Providencia. Claro, no una Inés, pues, weón. Sí, Inés José Farrazuri. ¿De dónde, pues, weón? ¿Ah? Sí, José Ferrazuri, bueno, no es Tania no es la Tamara Bunke, pues, bueno, ¿cachai? No es Cecilia Mañi, pues, bueno, si estamos claros de eso, ¿ah? Ni cerca, de hecho, es bastante progre, hasta por ahí te diré nomás. Lo que pasa es que cualquier cosa al lado de la B se veía más progre, prácticamente revolucionaria, pero uh-huh. No engañemos. Y aparte, la molestia debería ser de nosotros, porque siempre los vecinos Providencia pueden tomar decisiones respecto a ciertas cosas, claro, que se construyen en ellas y el resto del país. O sea, todos queremos vivir tranquilos, pues, pero acá, exacto, hay carretes todo el día, están vendiendo pasta en la esquina, uh-huh, ¿cachai? Ahí pasan estos autos con las bazucas, ¿cachai? Uh-huh. Así como... Y claro, pues ellos tienen ese derecho, acá nosotros uh-huh. No, pues. Uh-huh. Como también tenemos el derecho a hacer carrete y meter bulla toda la noche. Entonces, hasta por ahí, porque si tú en los departamentos metes bulla y llegan los pacos y te sacan un parte y todo, sí, lo mismo. O sea, pero la gente tiene derecho a pedir vivir. O sea, no están pidiendo que se acabe ley seca, no están uh-huh. pidiendo que haya ese tipo de situaciones, tampoco están pidiendo de que los locales se cierren y no se abran más, no están pidiendo de que solamente es restringir un tanto uh-huh. el horario de atención y sí. nada más que eso. O sea, yo no estoy de acuerdo con las prohibiciones respecto en general, no, pero tiene que ver con el respeto mutuo, claro, y pero tiene que ver con todo en el fondo, pues todo tiene que ver con la explotación, tiene que ver con lo, por qué la gente se alcoholiza tanto después de salir de trabajar, porque está ahí tan mal psicológicamente, claro, porque, o sea, podía ser respetuoso con los barrios, ¿cachai? Pero no lo soy porque no tenéis nada, pues, ¿cachai? No. Es reventarse nomás, claro. Puedes dejar la cagada y listo. Por ser, está bien si acá sucediera lo que sucede en Suiza. En Suiza, de lunes a lunes, tú no puedes estar después de las 9 de la noche y meter bulla en tu casa ni en ninguna parte. No hay restaurantes, nada en la noche, ¿ah? Ni sábado ni domingo. Yo conocí a unos compadres que vivían en Suiza y se iban a Bélgica. ¿Hace cuánto? Hace unos 5 o 6 años atrás uh-huh. se iban a Bélgica, y porque en Bélgica no, pues, ahí uh-huh. hay chipe libre. Entonces se iban el día viernes y volvían el domingo en la noche. Uh-huh. Porque era la única forma de poder carretear, como estaban acostumbrados. Claro. Pero en Suiza no se podía. En Suiza las restricciones son mucho más. Claro, uh-huh. llegan a extremos en que hay gente que le opera las cuerdas vocales a sus perros. A los perros, en Inglaterra lo hacen, en Suiza creo también, no sé es en qué feo. Otra parte. Claro, le operan para que no ladren. Uh-huh. ¿Sí? O sacarle la uña a los gatitos para que para no rajuñen las cosas. Los muebles, las cosas, claro. Y si no son gatos, mejor compres un peluche. Es cierto, a pila. Uh-huh. Entonces así puede andar por toda la casa el bichito, no le va a ensuciar, no le va a hacer tirar los muebles. ¿Sí? Uh-huh. Oye, ¿sabes que no es mala idea? No voy a cambiar a la gata. Mi silla no está todo. Y mi silla allá, la gata, así deshace. Uh-huh. Así. Pues. Uh-huh. Entonces el asunto está en que hay que respetar... Uh-huh. Y ser respetado, o sea, sin pasarse para un lado ni para el otro. Por eso yo estoy de acuerdo con que se restrinja el horario, porque no se están cerrando ni uh-huh. se están acabando ese tipo de negocios. No, porque al que le gusta ir a un pub, que vaya a un pub. Uh-huh. Al que le gusta ir a una disco, que vaya a la disco. Uh-huh. Pero con ciertos horarios. Porque, pucha, claro, igual, si un día martes, un día miércoles, tú vives en el sector y está ahí hasta las 3, 4, cuando al otro día tienes que levantarte temprano uh-huh. y tienes que ir a trabajar y tienes que ir bien. Pero zorrón, pues, si hay lugares para ir a conseguir minit, pues, ¿cachai? O sea, va a ir a comer, a sacar, a pasear a alguien para pagar un platito caro. Porque en definitiva estamos hablando de algunos pubs y restaurantes de Providencia. Sí. O sea, no estamos hablando cuando nosotros decimos, oye, vamos a comernos algo y vaya a Chuchunco. Oye, dejen de hacer propaganda, pero no nos regalan ni un completo. Ya, desde ahora vamos a tener un nombre clave para ese. O vamos a comer un pollo asado por oye, ahí. Oye, se te aclaró la voz. Caleta. Y ya. Mi remedio. Bonito, bonito. Se le aclaró con el cigarro, no con el claro, remedio. Esa sí, es la yo creo. Aclaración. Dejé de fumar, en serio. Sí, así como dije, no, dejarte de fumar este. Y mal. Sí, eso pasa. Bueno, a mucha en fin. Gente. El tema es. Que tenía toda una editorial, pero me fui mal. La garganta y todo lo demás. Váyanse a la cresta. Progres de mierda. Eso sí. Quería decir. No, eso. Estoy de acuerdo. Liberales. Escuchaba a J.C. Rodríguez decir, yo el sábado estuve en Buenos Aires, man, y salí de una obra de teatro a las 11:12 y estaba abierto en locales para poder comer y todo el tema. Anda carretera a Buenos Aires. Claro, po, bueno, ¿qué está punto. Haciendo acá? Así de simple. ¿Ah? Sí. Si puede ir y volver así, bacán, y llevar a las minis para allá, bacán, po, zorrón. ¿Ah? Si podí, puta, bacán. Pero más encima es como Providencia. Hay 52 comunas en la región metropolitana. Y hay hartos lugares que están abiertos hasta bastante tarde. Porque, ojo, la ordenanza es con Providencia nomás. La ordenanza solamente es con Providencia. Sí, es una ordenanza sí, municipal. Sí, sí, interna. Me parece que había otra municipalidad que estaba haciendo lo mismo. Pero a mí me segura. Gusta me gusta un poco esto de que hay leyes propias comunales, igual es como entretenido, así como... Sí, pero cuando no tengas gente pelotuda... Como las no, estatales como... en Estados Unidos, donde tú... Es como en federaciones, estado, claro. El otro, hace cuánto, la semana pasada, apareció una niña que tiene... Una niña, digo yo, tiene como 40 y algo, que tiene una enfermedad terminal y pedía que le hicieran la eutanasia, pero donde ella vive no puede ser que en San Francisco se fue a Oregón, porque en Oregón sí está aceptado por ley la eutanasia, así que se fue allá para que creo que ahora el viernes me parece que es la interviene. Oye, qué linda escena estoy viendo otra vez. Están todos los abogados, está Lucho Hermosilla, uno de los más caros del país. Y todo el abogado ahí hace como tranquilo, tranquilo, tranquilo, papá, lo damos vuelta, sí. ¿Sobre qué cosa? Yo creo que yo creo que con el cura O'Reilly. Yo creo que van a pedir la anulación del juicio. Seguramente. Yo creo que la cosa va por ahí. Oye, revisa en fin. Gmail. Chao. Bueno. Pero es muy increíble cuando ya un abogado no tengo teléfono. Dice, estamos pidiendo que la sentencia sea de 3 años Amanda. Y un día. Está diciendo que sí, es la culpable. Defensa, claro. La defensa, claro, es culpable. O sea, nos están diciendo no, pero él no es la culpable pena es menor nada. Y con esa tiene más opciones. Por supuesto, todo lo que tú digas. Pero lo que está diciendo es que es culpable. Y eso es importante dejar claro, de que él no es inocente. Si la defensa, los que lo defienden, están pidiendo rebajar la posible sentencia, claro, están diciendo que es culpable. Po. Oye, es que estamos esquizofrénicos, pasamos de tema a tema de una facilidad tremenda. O'Reilly tiene la culpa de sí, los padres. Sí, porque nos ha estado salpicando durante toda la mañana. Nada, po. ¿Qué contraste? Curas como O'Reilly, ¿no? Con y Mariano Puga, Pepe Aldunate. Lo de Berríos que mencionaba de Nantes era que lo mandaron a La Chimba en Antofagasta, al campamento La Chimba en Antofagasta, que creo que sigue siendo uno de los más grandes de Chile. Sí. Pero no fue a raíz de esto, fue en septiembre y él tomó la decisión. Tomada antes, y él quiso ir para allá. Él dijo, yo quiero ir allá, y le dijeron que, bueno, eso. Sí, ese va a Antofagasta en enero, si no me equivoco. Pero estaba una decisión tomada ya. Sí. Y esto lo había tomado la orden de los jesuitas. Claro, la compañía. De hecho hicieron pública esto, a raíz de todo esto hicieron público. Fue una decisión de la congregación de Compañía de Jesús. Y que también y se salen a hablar así casi como en defensa y también decir, bueno, los jesuitas son así igual. Acá protegemos. Porque claro. Conoce a alguien un poco la historia de la iglesia, sabe que ahí son cosas serias. El único que puede dar órdenes es el Papa, porque tiene obediencia absoluta al Papa. Sí. Pero nadie más. hasta cierto punto. ¿Hasta cierto punto? En términos internos. La obediencia existe. Sí, sí, la obediencia existe. Pero interno, pues no puede interna, otra. Perfecto. Uh-huh. Pero ante el cardenal está el Papa primero. Uh-huh. Por ser si el cardenal nombra a un jesuita para un cargo, sí, él le dice que no. A eso. Absolutamente. Sí, sí, sí. Los cardenales, el Papa por lo tiene menos, que por lo menos se entiende en términos históricos que uh-huh. la Compañía de Jesús responde solamente al Papa, no, claro, no responde a otro intermediario. Sí, sí, una compañía militar. No, estaba diciendo militar. El tema que una compañía, por eso me decía militar, porque han habido papas que no lo han pescado mucho. Claro. A eso me refiero a la Compañía de Jesús. O lo que no pasó podí, con... desgraciado de mierda. A ver, ¿qué pasó con esa foto? Porque hay una foto que está dando vuelta. John O'Reilly está como con su celular y todo el tema. Y en pleno juicio saca la foto de los nuevos angelitos del Colegio Cumbre que fallecieron en este gira de estudios, ¿se acuerdan? Ah, cuando iban al norte. Y está ahí con la foto, así como. Rezan. Encuentro macabro la escena. Y ahí está la foto y él está ahí sentado en tribunal y con la foto de las nueve. Ah, el tipo está loco. Nada, pero más que haya que esté loco, el tema es que hay gente que está tan loca como él y ¿sí? lo apoya. Obvio. Ay, pero sí, hoy cuando salió la noticia del tema de la acusación a los tres curas comunistas en una página católica, no me acuerdo cuál era, así había así puros comentarios para abajo y yeah. era para matarse la risa y a raíz de eso yo digo eso de que hay gente que va a seguir defendiendo a O'Reilly hasta el final porque son penitencias de Dios. Es gente enferma, es muy enferma y dice que, o sea, siguen diciendo que la homosexualidad es una perversión y una enfermedad y que no merecen el respeto de Dios y que el aborto y que no sé qué y la eutanasia y que estos curas deberían quemarse en el infierno y siguen pensando así, sí. Y es algo terrible y por eso insisto, hay gente que todavía va a seguir defendiendo la pedofilia, sí. Y porque son cosas necesarias para que funcione, porque un representante de Dios, obvio, claro. Uh-huh. Así nomás con la cosa. Y eso. Si va a beber, deje la llave. Eso era lo de Providencia. ¿No? Uh-huh. ¿No? La llave del auto, no sí, de la casa. Del local, no obvio. Se quedara fuera. Del local, po. sí que es parte de estas discusiones típicas liberales. Ahora, lo que mencionaba adelante Amanda, lo de Maquena, ya... Es que son cagüines muy sabrosones. Nah, Pablo Maquena, es que hay que estar curado para haber mandado ese tweet. Estar muy curado para poder... Porque no podía un que ha estado dos veces ya manejando estado de ebriedad, que ha generado accidente grave y todo el cuento, que ni siquiera tiene licencia para manejar y todo el tema, defendiendo esa vaina de loco. Ahí alguien que le diga para. ¿Cachai? De hecho, para mí, la gente que maneja curada ya es un homicida en potencia. Si causa un accidente y mata a alguien, para mí es un asesino. O asesina. Me da exactamente lo mismo. Cierto. Pues es tu decisión manejar un auto en estado de ebriedad. Oye, ¿y el jugó Johnny Herrera? Sí. Qué asco. Es que me molestaba mucho porque hay gente como progre en Twitter que ayer hablaba de, ay, Herrera, hoy día no lo hiciste bien. Y dije, ese weón no debería estar jugando la pelota. ¿Qué les pasa? Ese weón debería estar preso. Uh-huh. Es un asesino. ¿Qué onda? Como decía Joaquín otro día, aguante la ¿cómo era? Aguante la barra antifascista. Y están el domingo indio y la concha. Claro. Salta, qué bonito. Pero por favor, un poquito de coherencia. Un poco coherencia. No te podéis decir de izquierda y andar hablando de zorra, de madre y todo el cuento. Yo tengo un amigo que le decimos zorra, de hecho, con mucho cariño. Pero un loco ubicado, pues, siempre fue un tipazo. Barrista. Pero él siempre decía que había una manera que nunca había que perderse. Y de hecho dejó de ir a la barra por eso. Y decía, uno primero su pueblo, su clase, después lo demás, po. Si la cosa es simple, una vez es ser tonto, po. Yo encuentro tan estúpido el tema de las barras. O esta weá de que O sea, yo encuentro que es bacán ir a apoyar a tu equipo. Ya, pero ir a pintar los postes para marcar que esta población es tuya, loco. Y te creís revolucionario y andáis encabullándote. No, no podís. Es como los perros cuando andan marcando el territorio. Sí. Sí, lo mismo. Pero el tema es que hay una contradicción flagrante ahí. Ese es el punto. Porque no tiene que ver con el tema de... O sea, cuando partís que el otro es tu enemigo porque tiene una camiseta distinta, porque está ahí cagado, y eso te hizo cagado, el neoliberalismo te hizo cagado. ¿Ah? Porque esto es propio del neoliberalismo. Y que soy más choro, y que soy más bacán, y que les pegáis a todos. Solamente todo, por una que... camiseta. Claro. O sea, el nacionalismo... tenía ahí el tema de la xenofobia, eso, puros pilares bacanes del fascismo. Entonces, nada, el aguante, el equipo, a mí me encanta el fútbol, me encanta. Pero una cosa es que te encante el fútbol y la otra cosa es el hueón, po. Y planteamos el autoeducarnos precisamente para eso, ¿cachai? O sea, le ganaste en la cancha a alguien bacán, po, pulento. ¿Viste el partido de Chile con Bolivia? Poco y nada. Ah. Yo no tenía idea que había partido. Ah, ¿no? No. Yo sí, pero, yo sabía, pero... estaba haciendo otras cosas. Lo siento. Lo vi así como de reojo, no te puedo decir con análisis detallado del tema. No vi jugando a Chile bien. De hecho, a punto de perder. Pila, claro, empató en el último minuto, de hecho, con un penal. Y nada, bien por Bolivia, bastante partido bien planteado, bien ordenado. Al último, aguantando ahí la arremetida chilena, porque estaba con todo tratando de lograr por lo menos el empate. Pero bien, bien ahí, bien el tema. Yo me enteré por Twitter. Ah, no. Yo llegué... Estaba viendo las noticias, supe las noticias. Para salir campeón revolución. Ay, que era lindo ese grito, a mí me encantaba. Por la fuerza del canto, venceremos. Para salir campeón revolución. Era bonito eso, era bonito. Ese grito era bonito. Pero el tema otro. El tema... Insisto, tiene que ver con valores. La política está planteada por valores. Si no, no. Y eso planta. De hecho, se viene un clásico, si no me equivoco. Sí, Colo-Colo de Chile el domingo, el sábado, por ahí. Que gane el más mejor. Mira, qué interesante que una frase de Leonel Sánchez. Jugó en ambos equipos. Notable, un poco, pueden decir eso. Y valorado, querido, independientemente que es más referente de la U. Claro. Valorado es que por un grande. Cuando estaba en la U fue cuando entró al Mundial y en el Mundial tuvo una buena participación. O sea, entonces todo eso lo han marcado más por la U. Pero él estuvo y luego se fue a... ¿En Italia estuvo? Por allá, creo, ando, jugando. Sí, hizo una bonita carrera, más allá de su nivel intelectual, que pudo no haber sido muy alto, pero hizo un buen trabajo como jugador en lo que él se desempeñaba. Dejó bien puesto. Pero tiene un caso de alguien que estuvo en los dos equipos y que es respetado en los dos equipos. Claro. Pues son eso. ¿Ah? Es un trabajo. Uno... Es que, bueno, es que está toda esta cosa de ser mejor. De hecho, yo ayer leía gente que decía, oye, ¿cómo vamos a empatar con Bolivia? Y empataste, pues. ¿Y qué pasó? Todos decían que iban a ganar 6-0. Se alteró el IPC, cambió el clima. ¿Qué pasó? Nada, pues se empató nomás, porque estuvo a punto de perderse y... La marraqueta estaba más amarga. Sí, esto es un fútbol y aparte que era bastante inmerecido, incluso el empate. Pero fútbol y es un amistoso y qué bien. Y bueno ganar o perder, pero frente a un buen partido, alguien que te plantea un buen esquema de juego. Está bien. Pero esto de ser mejor. O sea, no, yo soy tu padre y todas esas cosas, ya está bien, la joda, todo el cuento, pero la gente se lo cree. Sí. Entonces, cuando usted ve a un brasileño, cuando usted ve a un argentino, arrodíllese, po, weón. Obvio, uruguayo. Un uruguayo que han ganado campeonato mundial, sí, arrodíllese. Si estamos en esa lógica del que tiene más copa, weón, el papá, bueno, va a tener que hacerlo así. Es una tontera, po, weón. Bueno, no tiene ningún asidero lógico ni racional. Anoche uno de los jugadores de Chile decía algo que a mí me pareció bastante cuerdo, que decía de que el partido lo empatamos, y esa es la realidad. Ahora, que los errores que cometimos tenemos que superarlos, y las buenas jugadas que hicimos hay que repetirlas. Eso es todo lo que puedo decir. Pero dijo una vieja, dijo, bueno, tengo el apoyo del técnico y jugamos, sí, por ahí anduvimos bien, tuvimos cosas. No, eso no dijo nada, po. A ver, lo que dije yo fue... Declaración de futbolista. ¿Ah? Dijo una declaración de futbolista. Pero claro, pero por lo menos, pero no es la declaración de muchas veces. Del hincha. Algunos jugadores que de repente dicen, no, nosotros merecíamos ganar, hicimos un mejor partido, nosotros dimos todo en la cancha. Claro, está claro que hay que hacer un buen partido. Lo dicen, pero encuentro de que, no sé, ahora que están jugando mejor que hace, qué sé yo, 20 años atrás, 30 años atrás, sus declaraciones son mucho más reservadas que antiguamente era, no, si perdimos porque, no sé, porque hoy día estaba nublado, no, perdimos porque tuvimos mala suerte. Esa cuestión era común. Y ahora ya no se escucha tanto eso, y eso es bueno. Que sean un poco menos referentes, que sean un poco menos soberbios frente al asunto, a los partidos. El hincha no, el hincha sigue siendo soberbio y mirar en menos a los demás. Ah, no, pucha, cómo fuimos a empatar con Bolivia, el colmo. Porque siempre están mirando en menos a todos los demás, a excepción de los que tú nombrabas hace un momento, que eran Brasil, Argentina, Uruguay, y ¿por qué? Porque tienen varios mundiales a su haber. Es la verdad, el fútbol es una cosa bacán. Al que le gusta. Y el negocio del fútbol, ojo, que esta cosa de las barras ya más profesionales comienzan con el negocio del fútbol. Miren, con el tema de los hooligans, todo el tema, y había auspicios, sponsor y todo, un montón de cosas por ahí. Otra cosa era ir a alentar al equipo, la familia, todo el cuento. Y por ahí se daba una pelea entre que alguien que había bebido un poquito más y todo el cuento, y la misma gente como paraba, porque todos querían ir a ver un espectáculo. Es eso. No, a todos les gusta ganar. Pero también es potente saber perder. Pero perder, cuando claro, tú veías a tu equipo perdiendo, jugándoselo todo. Entonces, eso, pero fútbol. Lo demás son otras lógicas que la verdad tienen un poco de nada que ver con el fútbol y tienen que ver más con el tema del libre mercado. Eso claro, es. Por supuesto. ¿Ah? Si las cosas no caen del cielo. ¿Ah? Si los dirigentes, esa mafia que ha convertido el fútbol en una cuestión de negocio, fomenta el tema de las barras. La tele dice una cosa y los locos financian por otra. Porque se necesitan mutuamente. Porque la verdad sería insostenible. Imagínense, si la verdad eran barras así potentes, antifascistas, todo el cuento. De hecho, no hubiera sido ni siquiera posible hacer la SA dentro del fútbol. Hubiera sido insostenible e ingobernable. Pero a algunos les convino y no era tan malo. Y la mayoría empieza a reclamar cuando pierden, no cuando van ganando. Entonces no le importa mucho el equipo, le gusta el resultado. ¿Sí? Y eso es propio del sistema de libre mercado, el éxito. El éxito tapa todo lo demás. El éxito de un país tapa la pobreza con la cual se te construye. La explotación con la cual se sostiene. Decía Marcelo a propósito del tema de los restaurantes que hablamos delante. Dice, cuando trabajaba en un bar en el Bella, pasaba las 4 y no entraba gente, pero igual nos hacían quedarnos hasta las 7. Claro. Claro. Yo trabajé en un restaurante en Bella Vista, salía yo a las 3 de la mañana, 4, todo el cuento. Entraba a las 10 de la mañana. Y salía a las 4 de la mañana. De repente no había nadie, de repente en la cocina estábamos ahí, todo el tiempo llegaba una persona y todo el tiempo se hacía trabajar. No se paga bien en esos lados. Y donde hay esos espacios en que de repente no hay nadie, entonces según el dueño dice, son momentos de descanso para él. Entonces no importa si el otro día tiene que la persona durmió 4 horas o 5 horas y tuvo que volver en la mañana ahí a estar todo el día de pie, le da lo mismo, porque total él no es él el que está ahí, sino que son sus empleados. Y para eso les pago, que esa es la soberbia que tienen muchos de estos patrones. Entonces el asunto que si les restringen el horario va a ser bueno para los trabajadores, van a tener más horas para dormir, para descansar, para estar con la familia, y además van a irse más tranquilos, pues. Van a estar en mejores condiciones. Lo cual, con los horarios de ahora, eso no pasa. Al contrario, la persona tiene que trabajar más, y le pagan lo mismo. Entonces, pucha, todo mal. Y no vamos a decir de que, porque trabaja hasta las 7 de la mañana va a recibir más propinas. No, porque no entra nadie. Entonces, ¿quién le va a dar propina a nadie, po? Entonces, no, está bien. Está bien que restrinjan los horarios. Sí. Que así ayudan a... Porque esta cuestión de que la gente va a consumir menos, que va a bajar el gasto... No, mentira. El cerveza, que se va a vender menos y todo lo más. Claro, y la gente va a ser menos alcohólica, mentira. Claro, eso es mentira, porque la gente va a buscarse la forma de poder tener su traguito igual en la casa, con los amigos y todo el cuento, va a ser la misma cosa. La diferencia va a estar en que ahí va a haber gente que va a poder dormir más tranquila, los que viven en el sector donde está lleno de pub, va a haber gente que va a estar más tranquila en el sentido que si tiene que salir por cualquier razón, tipo 2 de la mañana afuera de su casa, no va a tener el problema de que de repente le llegue un balazo, le llegue un botellazo o que le roben hasta el alma. Claro, por lo general no se emborracha antes de las 3 de la mañana. Claro, entonces por lo tanto... No hay pelea antes de las 3 de la mañana. Antes de las 2 no va a haber pelea, entonces a esa hora ya se van a ir todos para la casa... Y todo tranquilo. Bien, sí. Yo creo que por el bien de la gente que vive en el sector, sí, está bueno. Porque dice, bueno, ¿y quién los manda a venir a vivir acá? Pero yo conozco gente que vive en las torres esas que están ahí en Santa María. Y dice de que, bueno, es que la bulla sube. Dice que en los pisos 20 es terrible, tipo 3, 4 de la mañana de la bulla que se siente. De abajo, porque abajo está todo el escándalo y toda la bulla sube hasta arriba. Y esas son torres, o sea, no es gente que uno diga, no, ahí, bueno, deje la casa y váyase. No, o sea, es mucha gente que vive en ese sector. Claro. Sí, yo viví una vez en sexto piso... Y el ruido era terrible. Era súper... era muy fuerte, era como que estaba al lado de tu oreja. Pero si yo en el departamento vivo en el tercer piso y de repente abajo se ponen a conversar, y están conversando aún no fuerte. Yo sé que no están conversando fuerte porque a veces bajo a comprar algo y noto que apenas se escucha. Y arriba se escucha pero clarito todo lo que están diciendo. La otra vez a una chica que viene ahí, yo le dije, oye, cuando hablen traten de hablar más despacio porque arriba se escucha todo. No, me dice, sí, se escucha todo. Sí, pues, sí, sube. Sí, entonces más bien ahí donde hay tanta bulla, está la bulla de los vehículos, está de la música y además de la gente que está ahí y que ahí ya no hablan despacio, sino que se gritan unos con otros cuando hay pelea con mayor razón. Todo sube, pues, todo te llega a tus oídos. Yo no sé cómo será mejor, no tengo idea. Planificación de la ciudad, así del plan regulador y todas esas cosas. Pero en Bolivia de repente igual es mejor, o sea, que existan barrios de carretes. ¿Cómo? Sí, podría ser. Y que ahí, en verdad... Claro, que hayan estacionamientos subterráneos para que lleguen en auto, que hayan espacio... Que haya una locomoción decente, claro, por ejemplo, y que esta tarde. Estén, pueden ser unos espacios así como los clubes deportivos, las canchas deportivas, y cerrados con paneles. Y adentro que hayan unas varias, ¿cómo se llaman? Discotecas, que hayan pubs, que hayan todo. Claro, como estos patios. Patio de... Claro, así como como el patio Bellavista, pero es grande y ahí todo metido allá. Un mall del carrete. Es una cosa así. Y todos los que quieran se van a meter allá, sintan claro. Allá y a puerta cerrada y ahí que salgan. Y después se van para la casa y cuando ellos quieren. Claro. Y a lo mejor. Y Concepción, acá se puede jalar, cabro. Bueno, bueno, acá se bueno o sea, no nos pongamos tampoco en esa onda, sino que haya estamos hablando de que así como hay sectores para donde la gente pueda. Ah, voy a armar un negocio. Discoteca. Sí, vamos a instalar un molde al carrete. Claro. Wow. Buena. Sí, pues. Está bien. ¿Por qué no? Está, y financiamos la radio. Ni cagando, te va ahí. Él está escuchando recién a Lucho Hermosilla, abogado de O'Reilly. Ya. Qué weón más miserable. Bueno, si está defendiendo a un miserable, ¿qué puede esperar? Yo imagino a Luis Hermosilla así como... que le da asco, mientras gane plata. Haciendo talleres de cómo defender a abusadores de menores. De hecho, ha tenido los casos más emblemáticos. El abogado de Spiniak, Lucho Hermosilla. Asesoró también el caso del gerente del Banco Central, de Orellana. Y otros tantos casos más. Un ex tipo de la izquierda que después se pasó al gremialismo. Por si no sabían la historia. Interesante la historia de Lucho Hermosilla. Tiene buen olfato. Tuvo un tiempo en la Jota. Mira tú, tiene buen olfato. Pues si no lo sabían también, se los cuento. Pero la universidad ahí después con Chadwick, todo ese lote de cabros buenos. Errores de juventud. Po. Obvio. Po. De hecho, me dice, no, por unanimidad se descartó el otro caso. Pero no sé, para que trajeron a la otra niña, todo el tema. Y por mayoría, ojo, fue por unanimidad el tema de abuso sexual. Pero no, en un lado era unanimidad, el otro era la mayoría. Un miserable de mierda. Pero bueno, el caso es, disculpen los esquizofrénicos de este programa hoy día, pero tengo que salvar la situación. No sé, están las mejores condiciones. Y nada, porque pasamos como de un tema a otro de una facilidad. Parece un matinal del Megas. No, qué falta de respeto. Me imagino en el Mega, ay, pero si es tan bueno Riley, no sé, algo de haberle pasado, se le metió el diablo temporalmente. Claro, el no, diablo metió la cola. Quería decir el tema material del Mega, solamente para decir que hoy día en la noche a las 0 horas empieza la huelga de los trabajadores de Megavisión. Sí. De Mega, de hecho, es la empresa. ¿Cómo? Hoy día en la noche empieza la huelga de los trabajadores de Mega. A las 12 de la noche. También están en huelga, hoy día hicieron la huelga efectiva los del Scotiabank. Scotiabank, ven. Algo me decís tú, Carlos, si habían llegado alguna... Es que no he encontrado más información al respecto, pero al parecer habría terminado la huelga de Carosi. Vamos a llamar allá porque ayer están haciendo barricadas y están haciendo... Escándalo. Sí, porque esto está en la carretera, por San Bernardo, sí. Conversamos con Luis... Y salieron y... Presidente del sindicato número 2. Y claro, estaban tratando de llegar a acercamiento porque esto se está escapando ahí de esta empresa Carosi y de la familia Bofill. Ojalá salga bien para todos los trabajadores, claro, de Carosi, que una de las plantas más grandes de América Latina también. La que tienen allá. Así que no consuma Carosi, consuma pastas frescas caseras. Puede ir a @amanda_bsb. Muchas gracias. Esto de pedir ayuda, ¿no? Y tener que pagar con con publicidad gratuita. Qué bueno que soy dedo rápido y la mutia justo. Qué malo eres, ¿no? ¿Yo? Tengo un problema. Pero no importa, porque igual, si usted quiere pastas... Listo, están muteados los dos. Así de rápido y así de fácil. ¿Ah? Hasta luego, que les vaya bien. Váyanse. Adiós. ¿Ah? Vayan a llorar a la FIFA y pídanle que les dé su derecho al libre mercado. ¿Ah? No, igual, están buenas las pastas. O sea, quiero reconocerlo. Pasta, comida. ¿Ya apostamos al aire o no? Sí. Ah, ya. ¿Cómo los voy a mutear yo? Oh, él, pues, claro. Voy a ponerme Gaby. Me están San Antonio. Muteando. Me están muteando. Ahí está escuchando la repetición de la inmortalidad del cangrejo. Esa parte donde Emilio hace de mexicano. Antología. Eso es para lo mejor de... Lo tengo en mi ringtone, de hecho, de celular. Uh-huh. Qué loco. Y así con la cosa. Oye, parece que... Estoy leyendo que llega mucha info acá. Que habrían sacado una declaración los legionarios de Cristo. ¿En serio? No lo creo. No, si no es broma. Estoy leyendo acá. ¿A favor de del curita? Uh-huh. ¿O en contra? A favor. No, pero ahí vamos a confirmarlo más adelante. Me están sonando las tripas. ¿Y qué quieres que haga? Tengo hambre. Tómate un tecito. Sí, pues. A veces como yo que el estoy té... acá con un frasco ya casi acabándomelo. El té no quita el hambre. Con lo tanto que me gusta la miel a mí. Bueno, no se ore tanto, si es remedio. Los remedios nunca son buenos. A nadie le gustan los remedios. Hay remedios bastante buenos. Sí, pero a la mayoría de la gente no le gustan los remedios, porque lo encuentran amargo, lo encuentran desagradable, lo encuentran desabrido. Ya, piense que es un remedio y se lo toma tranquilito ahí, porque harto que se ha mejorado de la garganta. Porque hay que ver que en la mañana cuando empezamos, uff, ya. Entonces, siga tomando ahí nomás, ¿eh? Y se le pasa la tos. Sí, no. El que ayer hablamos muchísimo en el almuerzo. Ese fue el problema. Toda la culpa del vocalista de la Bersuit. Sí. Claro. Yo atribuyo a eso. Hoy tenemos revistas de regalo. Pero no, como ando medio en la garganta, no le voy a regalar a nadie. Otro día. Bueno. Pero hay revistas. Tenemos hartas revistas de regalo. Sí. Así que... Ahí vamos a inventar algo para hacerlo. Mm. ¿Se les parece? Claro, ¿por qué no? Si no, no. ¿Algo más que decir? ¿Que aportar, que acotar? No, parece que no hay nada más que hablar ya. Hay que... Temas nacionales. Ya hablamos de lo... Sí, ya hablamos de lo de Alto Maipo, hablamos del cura, hablamos de los sacerdotes que fueron impugnados. Recordemos nuevamente, el viernes a las 7 de la tarde, frente a la catedral, 19 horas, de Santiago, acá en la Plaza de Armas, hay un acto de desagravio por los sacerdotes Pepe Aldunate, Mariano Puga y Felipe Berri. En defensa de ellos, obviamente. En desagravio, claro. En defensa de ellos. En defensa de ellos. O sea, apoyándolo y dándole el respaldo y además es una especie de, digamos, agradecimiento por todo el trabajo que han hecho en bien de toda la gente. De los sectores más desfavorecidos de este país. Bueno, el día domingo va a estar Mariano Puga celebrando misa en el Cristo Liberador de Villa Francia. Y ahí puede que les tengamos algunas sorpresas a nuestros auditores. ¿Ya? Sí, ahí veremos de conversar con él y si, pero por último saber, informarle acerca de que... ¿Esa misa va a ser? Sí. Hay que asistir. Eso va a ser como va a ser como un recital, así como... Es un artista, claro. Y está lleno de gente, así. Cámaras. El recital de Mariano. eso principalmente. ¿Eso? Sí. Eso es con respecto a lo que va a suceder durante este fin de semana, con respecto a estos sacerdotes. Ahora, quedé en blanco, disculpen. Bueno, eso. No sé. Y es que ni siquiera puedo actualizar esto porque está súper lento. Bueno, entonces lo que estábamos hablando era acerca de los casos de que han ido aconteciendo durante esta semana. Ya. Sí. Entonces. No iba. Disculpa, ¿qué tema nos quedan por ver? Ah. Bueno. ¿A puerta reservado? Sí, podría ser. Sí. Bueno, mira, el asunto está en que bueno, de la no se ha sabido más hasta el momento, no han habido más información que yo sepa, que yo haya recibido, que yo me haya enterado. No tengo idea cómo va esa situación con respecto a la investigación que se está haciendo, y la investigación que es paralela a eso es con respecto a los montos reservados. Pero ojo, de que lo de Penta, donde está Delano metido, no tiene nada que ver con los montos reservados. Porque los pagos reservados, eso es legal. Eso va por un conducto, por el CERVEL y todo lo más. Estos otros de Penta eran plata que iban en forma paralela, o sea, por otro carril. Claro. Entonces, por lo tanto, no pasaban ni por el CERVEL, no pasaban por, sino que pasaban directamente de Penta al bolsillo de los candidatos. De los candidatos que ellos habían elegido ayudar, o que había, como dijo de la forma, el presidente del CPC, hacían call, hacían fila ahí para pedirle a los empresarios plata. Ya, por ahí también puede haber sido. Y estos hacían la fórmula de pagando boletas por servicio de cosas X, po. O sea, yo te contrato a ti para una asesoría de no sé qué cosa y te paso la plata, pero en verdad la asesoría nunca existió. Claro. Y en verdad es un aporte para tu campaña. Ya. Por ejemplo, ahí estaban por ser la esposa del Delano y otras personas también allegadas a la familia, a las cuales le hacían esto. O sea, te diré que eso ya es como demasiado a involucrar a la familia. Y paralelo a eso, este señor Delano era presidente de la Fundación Teletón. Que eso nos deja... das que pensar la macabra también, Teletón, ese es un tema también, hablar del tema de la Teletón, que ahora está apareciendo en comerciales de nuevo. Sí, de... porque hay Teletón ahora en noviembre, o en diciembre creo que, primero, no sé. Y 2 de diciembre, o 7 de diciembre, no tengo idea, pero por ahí hay, va a haber Teletón este año nuevamente, y bueno, ahí va a haber que también... echar un vistazo de cómo va esa situación, porque de una u otra forma nos involucra a todos, ya sea con toda la fuerza publicitaria que tiene. Claro. Y por otro lado, por todas las movidas que de repente aparecen medias extrañas y que inmediatamente las tapan para que no haya más publicidad sobre eso y no afectar a la Fundación Teletón directamente. No, y en primer lugar, la gran estafa del tema de los impuestos, pues, de la donación de empresas. Claro. Que se ahorran impuestos por esta ley de donaciones. Por supuesto, hicieron una ley justamente para eso, para que las empresas donen y después el Estado les devuelve. Entonces al final no están donando nada. Los que están donando somos todos nosotros nuestros impuestos. Claro. Y ellos no entregan un peso. O si entregan lo mínimo. Claro. Es como cuando tú te dicen, deje el vuelto cuando en las cajas, en los supermercados, en las farmacias y en un montón de empresas, viene y te dice, ay, deja los 2 pesos, o deja los 5 pesos, o deja, qué sé yo, o deja tu vuelto. Cuando usted está dejando ese dinero, ese dinero aparece, o sea, es verdad, no se quedan con el dueño de la empresa, no se queda con esa plata directamente, sino que ya la va anotando, la pone ahí y la entrega a la fundación. Hasta ahí todo estaría a nombre de él, correcto. Sí, pero sucede de que ese dinero va a nombre de él o de la empresa. Entonces, cuando ellos tienen que hacer tributar, van y dicen, ya, por la ley de donaciones, yo doné este dinero. Por lo tanto, no pago impuestos. Por lo tanto, me rebajan los impuestos. Entonces, le están rebajando impuestos por lo que usted donó. Claro. Ni siquiera él no hizo nada. No. Nada, nada. Lo único que hizo fue traspasar, recibir el dinero y pasarlo. O sea, hizo lo que hace un banco, que le toma su plata, la trabaja y después... La entrega se la devuelve cuando usted tiene una cuenta. No así cuando usted tiene una cuenta, o sea, usted tiene una deuda y ahí le cobran interés y todo lo más y todo eso va para dentro también. Eso es otro cuento del banco. Pero en este caso, el dueño del supermercado, de la farmacia o de la empresa donde usted fue a comprar y dejó el vuelto, él es el que hace la donación y por lo tanto tiene... baja de impuestos por donar ese dinero. Y hace que usted se sienta bonito porque está donando 2 pesos. Y es más, a mí me ha pasado en más de una oportunidad que he ido a comprar, una vez me pasó en Jumbo, vengo y digo, no voy a dejar, me estaban pidiendo como 5 pesos. Ay, me dijo que apretado, me dijo. Entonces dije, no. Yo entonces digo, ¿por qué estarle regalando mi dinero a Polman? Si a usted le gusta regalárselo, es cosa suya. Yo no. Y al muchacho que estaba ahí en el empaque, a él sí. Yo siempre le dejo una moneda. Sí, yo también. Yo digo no en la caja y en la caja digo siempre que no. Entonces, ¿qué pasa? Que la cajera puso peor cara cuando vio de que yo le pasaba al chico que estaba en el empaque y a ella le había dicho, no le doy el vuelto. ¿Por qué? Porque no tengo por qué darle mi plata al Pullman o al dueño de la empresa donde yo estoy comprando. Claro. No tengo por qué, pues yo además yo soy dueño de mi dinero en ese momento de determinar a quién se lo doy. En otros momentos no, porque ahí o pagáis o te cortan la luz, o pagáis o te cortan el agua. Bueno, ahí no hay nada más que reclamar, pero cuando uno puede controlar sus donaciones, uno las controla como mejor quiere. Para el de la micro, que los cantantes de la micro se hacen el sueldo, así, ¿cachai? Sí, pues. Claro que sí. No, y bueno, el tema de la Teletón es muy... Es truculento, es así como oscuro. Todo el tema de la Teletón. Sí. Con el tema de las... O sea, todo tiene que ver con las lucas, pues, claro. que ahorran impuestos, están los voluntarios, ¿cachai? Está lo más triste es la gente que va a hacer donaciones, pues, que va a hacer a donar luquitas. Sí, hay dos cosas que a mí me como que me afectan un poco. Por un lado la gente que hace donaciones, pero por último lo hace porque ya fue a dejar 100 pesos porque la conciencia o porque los vecinos van a decir y nos diste plata. Ya, por imagen, ya, no importa. Pero hay gente que va de voluntario y va y se saca la mugrienta trabajando por esa organización. Y lo hace sin cobrar nada, sin pedir nada a cambio. Lo hace porque lo siente. Y a mí me duele de que se aprovechen estas organizaciones tan grandes de esa gente. Eso duele. ¿Por qué? Porque gente honrada, gente sincera, gente transparente que piensa que lo que está haciendo lo está haciendo bien. Y lo está haciendo porque le nace y porque está haciendo por esos pobres niños que están sufriendo, ya perfecto, lo hacen. Pero que se aprovechen otros de ellos es lo que me duele, me molesta. Y aparte que el tema de la Teletón es algo de lo que debiera hacerse cargo el gobierno, el Estado. Es como exactamente Coaniquén, a través de los mismos impuestos que, claro, no, que las empresas están evadiendo. Claro, por ser cuando hacen las colectas de Coaniquén, contra el cáncer, bueno, un montón de colectas que se hacen durante el año. Yo siempre digo, ¿por qué tienen que estarnos pidiendo plata si nos están sacando de los impuestos plata para pagarle al Transantiago una millonada de dólares a cambio de un mal servicio que, según salió hace unos 2 días atrás, que era el mejor servicio público de América Latina? ¿A dónde salió eso? Salió en los diarios, yo lo leí en La Nación, que apareció de una encuesta que habían hecho, no sé quiénes, unos tipos, y habían dicho que a nivel del mundial lo hicieron, por ser Japón estaba en primer lugar y no sé qué otros países más están. ¿En qué día fue? A ver, esto tiene que haber sido entre el lunes y el martes. No. Por ahí fue. Estoy seguro que okay, pues me parece. A mí también me pareció, yo dije, pero esto que están diciendo. Claro. Ya, la cuestión es que tenemos una pésima locomoción y se le está entregando millones de dólares que es del bolsillo de nosotros porque es del Estado. Y así hay un montón de situaciones en las cuales nos sacan los impuestos para pagar cosas que nosotros nunca nos han preguntado si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con que se pague con nuestras plata. Nos quitan la plata de la AFP y la trabajan, juegan con ella, hacen lo que se les ocurre y uno se queda ahí lo más tranquilo porque no puede hacer nada, está ahí obligado. Entonces, que además te saquen plata para cosas en las cuales sí el Estado debería estar financiándolo, me parece horroroso. O sea, primero que están todos los chilenos pagando un transporte que es solamente para Santiago, por ejemplo. No, o sea... en parte. Sí, el 50% para Santiago y el 50% para todas las demás provincias. Y son 1.600... alrededor de 1.600 millones de dólares al año. Qué bonito, es como lo que valdría, casi lo que vale la educación para todos los chilenos, ¿no? Pues, 1.800 millones. No, es muy terrible. Sí, es demasiado. Entonces, ese tipo de cosas son las que están pasando constantemente. Sí, pues... Chúngale, se nos está muriendo, feneciendo. Ya, entonces ese es el asunto con respecto a estas organizaciones, y las cuales deberían ser todas financiadas por el Estado, tanto la Teletón como las otras. Ahora, ya si quieren, perfecto, pídanle a las empresas que hagan donaciones, pero a cambio de nada. Pero hay que recordar de que en muchas ocasiones, no en una ni dos, hay empresas que estaban a punto de la quiebra, sobre todo en los años 80, cuando habían tantas crisis económicas en el país, estaban a punto de la quiebra y gracias a la Teletón podían solventar y tener liquidez Qué bonito. ¿Por qué? Porque, claro, vendían muchísimo más publicidad, de lo que, sí, publicidad por la publicidad. Y una publicidad gratuita. Entonces, eso le ayudaba. O sea, ganan por todos lados. Por supuesto. Yo creo que es fiesta para los empresarios que venga la Teletón, es fiesta. Es lo mejor que le pudo haber sucedido, po. ¿Qué mejor? Claro, po. Imagínate, tienen publicidad gratis, tienen una venta segura, tienen, o sea, todo a favor. Y bajan los impuestos, porque ellos hacen una donación y con la ley de donaciones le rebajan. Sí, pues. Y al final somos todos nosotros que tenemos que, a través del consumo, pagando, claro. ¿Cuánto pagamos? ¿Cuál? ¿19%? ¿19 el IVA de...? Claro. ¿Qué tenemos que pagar por cada cosa que compramos? Hasta por una caja de fósforo, claro. Entonces, toda esa plata, o sea, nosotros tenemos que estar pagando todo, 3-4 veces porque nos quitan plata por todos lados. Y hay cosas las empresas... Les descuentan. Claro. De hecho, les devuelven o no pagan IVA y todo. Claro. O sea. Y además de todo eso, hacen fraude y hacen sus colusiones y hacen sus cosas raras. Claro. El tema de las patentes, por ejemplo. El tema de las patentes. El tema de los pollos, el tema de Johnson, el tema de la Polar, el tema de... Y suma y sigue. Pues. Entonces son muchos los dineros que se van recaudando y no pasa nada. Entonces ese es el problema de la... Ya. Bueno, nos vamos despidiendo ya en esta jornada un poco esquizofrénica, un poco fome y lenta. Pero... esperemos que mañana esté mejor. Y eso, gracias por escucharnos y te paso la pelota, Alfonso. Ya nos vamos despidiendo hasta mañana. Cabeceala. Hasta mañana cuando nos encontremos acá con Joaquín, hasta la próxima transmisión. Nos vemos. Hoy día en la noche las hijas de Afrodita. Qué fusivo, disculpen lo poco hoy día. En la noche las hijas de Afrodita. 22:30 horas en punto. Ojo, en punto. En punto, escucharon. Aunque está en veremos igual, po. Sí, porque... Por una... la Afrodita que está... Que lleva como una semana en el hospital. Sí. Un saludo para la Monse y para Inés. En fin. Nos despedimos, nosotros nos reencontramos mañana. Si es que está bien. Vivo. Claro. Y si no, hay días buenos y días malos. Así es. Este es todo lo contrario. Este, claro. Ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Faltó hablar de la funa del tema Bachelet y Máximo Pacheco Mate, ministro de Energía, del tema. No, Alto Maipo. Sí. No, pero no, es otra reunión. Fue una reunión de hoy Bachelet día. Con Máximo Pacheco Mate. Hoy, en un encuentro, sí. Ya. Y tres personas detenidas, están en la 17 comisaría. Nada, pues. Ahí está la vieja fea hablando. El punto es... me parece bastante burdo eso. Ya, perdón. Haga críticas políticas. En ese... contexto, por ejemplo, a mí me parece que es impresentable cuestionar a Máximo Pacheco sobre su progresismo o que no está con la ciudadanía. De hecho, si no fuera así, no hubiera apoyado a Giorgio Jackson con un par de millones para que hubiera sido diputado y ayudar a la democracia de este país. De estar gente muy equivocada. Y a una de las personas quería responderle que dijo que Alto Maipo eran puros cuicos. Como argumento, o sea, con la gente de No Alto Maipo eran puros cuicos. Supongo que asume de que es una cooperativa popular Aisgener, weón, y Luxic, weón. Pues si tu argumento es que hay, son puros cuicos los que están en contra, porque los otros no son cuicos y tú apoyas al tema pobre, es eso, porque él no apoya a los otros porque son cuicos. pasando a llevar a la gente de Puente Alto, de sector del Cajón, del Cajón del Maipo. No todos son platas, no todos tienen su centro de oración y de estudio holístico allá y todo el cuento. Hay harto trabajador. Claro. Y tampoco no hubo problema entre cuicos, como lo que está queriendo decir. No, el problema es que está en riesgo el agua de la región metropolitana. Claro. Eso, Gil. Nada, decir eso y nos vemos. Nos vemos, las pelotas, nos encontramos nosotros mañana. Que estén muy bien. Y esto fue, el material de Radio Villa Francia, ustedes ya saben toda esa parte. Si quieren escuchar la retransmisión, si yo que ustedes me la salto esta. ¿Ah? Pero también está disponible. La de ayer está subida, matinalrbfarchive.org, ustedes ya saben. Después de la ayer que estuvo muy buena, bueno. Y nunca entendí lo de Carlos, la mala estaba viendo, no cachequé. Pero me parece que tiene que ver con la marcha por la exclusividad universitaria para carreras de salud. Eso era. Gracias. Yo tampoco entendí. Sí. Y hablaba conmigo, yo no tenía voz en ese rato. Pero lo mismo, porque tampoco le entendió a alguien que tenía voz, así que. Pero estaba ahí. Que estén muy bien. Disfruten. Se me olvidaba, porque sería muy miserable si no lo hiciera, porque para mí es un personaje bastante importante, hemos hablado de él en el programa. Hoy se conmemora o se recuerda a Tomás Sankara, el Che africano, o el Che negro para algunos, que fue dirigente de Burkina Faso en África. Una experiencia en la cual busquen sobre el Tomás Sankara con S y K, y se van a encontrar con una historia bien interesante y bien eso. La Araceli lo están recordando, o lo Poder Popular, ya no sé quién es quién. Y nada, pues, nos vemos. ¿Qué onda eso? que estén muy bien. Chao. Esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue la programación de Radio Villa Francia. Nuestros cuerpos hinchados de. Que nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM.